la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. Ah, no pinches, mames. En esta ocasión estamos montando sobre un león de montaña. Es sensual y tiene una textura terciopeladita. Claro, con nuestra piel de tigre. Pardo piel. Ya, ahí está. Bueno, chingón. Bueno, en esta ocasión se encuentra conmigo el Dr. Gil. A huevo, aquí viniendo otra vez. Chingón. Que se viene. Ahí les va. Ay, qué asco. Mi primera venida radiofónica. Ah, bueno. Y está el pinche Graf. Aquí de nuevo con el core del staff del Saga Podcast. Puro core. Hardcore. Hell yeah. Y la maldad, el que es chingo. Bien buen pedo. Sí. Soy el más cabrón de todos, pero soy pura maldad. I'm so evil. Pero es bueno. No es cierto, soy bien evil. No es cierto. Las encuestas dicen que eres un pan de Dios, güey. ¿Y por qué no han puesto esa pinche encuesta en la página? Necesitamos una encuesta de eso. Vamos a poner una encuesta, güey. No hemos puesto encuestas como desde enero del año pasado. Güey, no hemos puesto poses. Mandar a la verga de esa pinche encuesta del Saturno, del Batsmaru, o del Nameless, o como sea. Ya ni viene, güey. Ahí está. Homeless, ponle entonces. El homeless. Y sí, ya la chingada, hay que cambiar la página por una que se vea menos de los 90. Sí, ¿eh? Ya hace falta una actualización. Ajá, así a ver, chingona. Muy bien. ¿Quién me da el diseño y lo que no, necesitamos que la maldad ver, lo ponga primero, colores super psicodélicos y chingones. ¿No estamos en WordPress y hay hojas de estilo? Sí, por eso, pero dame el diseño. Ah, güey. O sea, yo lo programo, o sea, yo te hago el código para sí, que se vea así. Amo, ay, no, yo te perfecto, amo, pero si alguien me da el diseño, o sea, tengo que admitirlo, güey. De verdad, 2 años en el DF, lo único que aprendí en esos años fue cómo mejorar JavaScript y hojas de estilo, güey. O sea, si me das cualquier imagen de cómo quieres que se vea la pinche página, lo hago. Ay, me tardo. Bueno, ya, no la mierda, no, ya. Pero lo hago. Ya, la mierda, es ya. Es más, fanses, quien tenga un buen diseño. Vamos a lanzar una convocatoria, un pinche concurso para que nos manden así a coloritos y en crayola si quieren, en una imagen fotografiada a cualquiera de las direcciones del Saga Podcast, como quisieran que se viera la página. Y no van a ganar absolutamente nada. O quizás sí. Pero van a poder decir, ah, ese diseño que está en esa página que nadie ve. Mira, que yo tengo artículos de colección repetidos, ¿eh? Y chingones, así, no sé, como cartuchos de NES, así súper chingones. Tengo por ahí un contra. El doctor Gil ya dijo que les va a regalar un cartucho de Metroid 1 de la segunda edición. La máscara, al que decida, haga el diseño, ¿no? La máscara del santo. No, es que ya ves que hay 2 versiones de Metroid de NES, ¿no? Sí, la que trae una portadita donde se ve el Samus pixelado. Pixelada, así súper chido. Ajá, y y la otra en la que se ve el Samus súper mamón. Oh, sí. Mamona, mejor dicho. Mamona. Así es, casi saliendo de la portada, ¿no? Diciendo, super soy chingón. Samus y este juego es bien vergón. Y parte madres. Y lo quieres. Es más, les prometo un Super Metroid en caja y todo con Manuel. Ah, chingada. ¿Verdad, no, Dr. Gil? ¿Con Manuel? Con Manuel. ¿Con Manuel? Ay, ustedes nada más piensan en eso. ¿Quién te lo trajo? Un chico que se llamaba Manuel. Oh. Ah, sí. Batmanuel. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar esta semana? De la garrapata. No. ¿Neto? Eso es un buen concepto. Es un buen tema. Podríamos que están hablando de Batmanuel y no pensaron en la garrapata. No, yo sí sabía que Batmanuel salía en la garrapata. Sí, sí, pues sí. De Tic, ¿no? Ah, fuego. Ah, no, era yo no me llamo Javier, algo así. Es una canción de Los Tres Muertos. No, creo que sí. Sí, Los Tres Muertos, ¿verdad? Yo no me llamo Javier. No, y otra vez el trash talk de inicio de podcast. Como siempre. Pero no, ahora no vamos a hablar de la garrapata. Bueno, sí, vamos a hablar de un güey pincho. Lo vamos a poner en la lista de posibles podcasts para cuando digan, ¿de qué hablamos, güey? Solamente una cosa más. Un saludo al Angel Cast. Que otra vez no estamos grabando ninguno de tus temas. A huevo. Entonces esta semana no vamos a hablar contra nosotros. No vamos a hablar de la garrapata, sino del que te agarra la pata, Necro. No, te agarra la pata. ¿Quién te agarra te la pata? Te agarra más madrazos, pero no está ahorita. Yo no te agarro la pata, yo te la estiro, güey. ¡Ay! ¿Y la pata también? No, qué solo la pata. Okay, va. La otra, si no se te estira, entonces ve a ver a Pelé. Ah, con que muy sabroso. Ve a ver a Pelé. Yo lo haría. No mames. Doctores a la verga, pues si puedes ir a ver a un pinche. No, pues doctores a la verga, entonces ya es un pinche urólogo, güey. ¿No es otro experto? No, el urólogo es el que te el checa experto todo, del... toda la tubería. Pito. Sí, más o menos. Sí. El que te checa la tubería, no mames. Sí, güey, es la tubería, ¿no? Sí, sabiéndolo honestamente, pues la tubería es el desagüe al mar, güey. O sea, la taza es una metáfora del mar. ¿El urólogo te checa el culo? Sí, lo de la próstata y eso sí, específicamente. ¿Sí? Aunque también, bueno, el culo específicamente es territorio del proctólogo. Es para esas cosas necesitas dos también doctores. El urólogo o el proctólogo te pueden checar lo que es la próstata, aunque técnicamente y casi siempre es el urólogo, debe de ser correcto. Y cuando el proctólogo te mete los dedos por el culo, como es la tubería, suena como Mario Bros cuando entra un tubo. Estaré muy cagado. Ese sonido no me gusta. Bueno, ya. Bueno, esta pinche semana vamos a hablar de otro güey azul que no es la garrapata. Vamos a hablar del fucking Mega Man. Ah, huevo, el Mega Hombre. El super chingón, ¿eh? Ah, güey. Sí. ¿Qué pedo con este sistema? Ah, ya, perdón. Ya que el Dr. Hill ha estado jugando Mega Man desde hace un putero de tiempo, ha estado jugando. Esa es la razón por la que no había estado viniendo. Le dimos la tarea épica de jugar todos los Mega Manes. Ah, huevo, me fui al Tíbet a jugar Mega Man. Y lo pedo es que cuando llegué a la montaña se le acabó la batería y valió verga. Entonces tuve que regresar. Lo peor es que igual me imagino. Pero ya se había puesto la pijama. Está muy pendejo, pero igual me estaba imaginando que se había ido a un pinche monasterio a jugar. Y ahí todos los monjecitos con su PSP. No. ¿Y esto de qué se trata? Este monasterio está dedicado a acabar los juegos de Mega Man. Son tan difíciles que solo con la paz mental perfecta puedes terminarlos sin recibir un solo ataque. Pinches monjecitos chingones. Hasta con los ojos cerrados. No, estaría súper cabrón. ¿Qué de huevos? Así de ¡ay, güey! Si yo no veo el juego, veo el código fuente. ¡Ay! Ay, ¡esa mamada! ¡A huevo! Nada más veo el pelirroja, morena. Sí. Raro. O sea, verga, este güey es hombre. Sí. Esta vieja es hombre. Por eso. 1-0-0-0-1-0-0-0. Oh, sí. Oh, yeah. Más unos, nena. Oh, yeah. Bueno, ya, el Mega Hombre. Che, Mega Hombre. Eso me recordó una anécdota culera. Te voy a contar porque es cagada. Reviéntala de una vez. Es cagada, güey. Reviéntala mientras abrimos Wikipedia. Estaba yo felizmente buscando fotos de modelos pendejas. ¿Para qué ibas a decir? Estaba yo felizmente casado. No, para hacer el siguiente Mami Riquis en la página. Okay. Ajá, como los haces bien seguidos. Iba a ser un Mami Riquis. Bueno, ya. Nada más estoy quejándome, güey. Entonces el chiste es que siempre que se me... Que quiera ser un Mami Riquis no se me ocurre de quién, güey. A pesar de que conozco, ya que a pesar de que tengo carpetas de un chingo de viejas ahí, güey. ¿Y no lo subes? Ajá, siempre le pongo, lo primero que hago en Google es ponerle supermodelo. Ay. Entonces aparecen así un chingo, ¿no? Y entonces como que digo, ay, ¿esta cómo se llama? Y salió una que se llama Sarina Valentina. Ajá, y la ves y dices, ah, pues está, digo, se veía que tenía las tetas superadas, pero decía, ah, no, pues no está mal. Sí, no está mal. Y ya vi más imágenes y dije, ah, se ve bien. Y dice, oh, actriz porno. Puedo ver un video de ella. Yo también quise enfermo. Yo también puedo hacer una mini anécdota de ese sentido. El porno de la semana. Semana. No. ¿Por qué? Y de pronto cuando ves el video porno dices, ¿por qué Sarina Valentina tiene pito? Ya no quiero ver esto. ¿Qué? ¿En serio? Apagar. Qué sí, mal wey. Pedo. Pero no mames, okay, aléjense de esto. Así que la advertencia, no vean mamadas de Sarina Valentina. Oh, de verdad van a ver muchas mamadas. Sí, güey, no, it's no fucking cool, güey. Ay, qué miedo. Pero, o sea, güey, neta, o sea, si la ves así en traje de baño y la chingada, güey. Se ve bien. No mames, güey, súper buena y hermosa, güey. Y de pronto dices, oh, tiene pito, qué pinche asco. ¿Y qué tal si en realidad no es un hombre operado, sino que es un hermafrodita? No, es un hombre operado. Ah, bueno, qué triste. ¿Y cómo se llamaba? Raúl no sé, Jiménez. No sé, güey. Bueno, a mí me pasó nada más ligeramente similar porque también, de pronto no me acuerdo cómo me topé con un videín en el YouTube de una bichita que... Pues que se ve que realmente no hace nada, ¿no? Una japonesita que nada más medio posa en sus trajecitos de colegiala y la chingada. Y dije, ah, pues pobre bichita, ¿no? Porque aparte no hacen videos como con muchas reproducciones. Voy a donarle tantito dinero en su cuenta de PayPal. Yo creí, honestamente que era una de tantas incipientes actristillas japonesas. Ajá. Pues que estaba tratando de crear su nombre, ¿no? Porque sus videos pues tampoco son muy... Muy ingeniosos, están como medio chundos, pero está simpática y dije, ah, pues me voy a suscribir porque pues, saca como dos videos al año, ¿no? Y ya estaba viendo los pinches videos y dije, ah, pobrecita, me siento que le ayudo viendo esos putos videos pendejos. Ni madres, es una reconocidísima actriz porno japonesa y yo no sabía, entonces dije, No tengo que imaginarme muchas cosas. Esto es bendito internet. Y sí, luego, luego, así de... ¡Ay, güey! ¡Oh, sí! ¿Y cómo se llama? Ahí les pongo un enlace porque no me acuerdo. Tiene un nombre medio raro. Pero sí, dije, ¡ay, de veras! Y sí, salen un chingo. Y yo... Oh, y es que aparte como su canal es japonés, ajá, ponía todos sus datos así en kanjis y eso, entonces nunca le presté mucha atención hasta que me encontré uno que sí estaba traducido y decía fulanita no sé qué, y yo va. No mames, qué pedo. Ah, sí, Mega Man. Recomendación de... porno de la semana. Esa sí puede ser recomendación porno, la otra sí. No, la otra es es una buena recomendación, aléjense de esta chingadera. Sí, aléjense de esta. No, esto se lo volaban al Angel, güey, que tiene su hentai girl y su... Esta no puede ser otra, sino la poderosa, la cachonda, la llegadora, Pornstar de la semana, banda. Ah, Pornstar sí. De la yo, semana, sí, ¿no? Pornstar de la yo semana. Puedo decir que no se lo robé porque jamás he escuchado un podcast del Angel. Uy, perdón, Angel, es cierto. dolor. Yo te lo escuchaba en vivo, pero ya no me da tiempo. Yo la única vez que lo escuché fue cuando el Graf lo puso una vez en el carro y dije, no mames, se la pasa dando saludos a la verga. Y ya pusimos... ¿Qué? Nos vamos a convertir en eso, ya puse, lo publiqué también, a ver quién quiere saludos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, el hombre azul. Pinche Mega Man. ¿Quién es Mega Man a todo esto? Es un güey azul. A huevo, ¿y qué más? Salen videojuegos. Tiene cabello negro. Ah, no, pinches, mames. Sí, güey. Son, es café. Fucking genius. Es café cuando le quita el arma a ciertos enemigos. No, el cabello es café. Bueno, pues la serie de Mega Man es una franquicia exitosa de Capcom. Se salió a la luz en lo que es 1987 con el primer juego conocido como Mega Man en Estados Unidos. Rockman. Rockman en Japón específicamente, que ha sido uno de los juegos más exitosos de la compañía. De hecho, ha sido el que más cantidad de dinero le ha dado a la compañía de Capcom. Uno pensaría que sería Street Fighter o algún otro, pero no, al parecer fue Mega Man. Dando la serie ha vendido específicamente 29 millones de copias alrededor de todo el mundo. Por favor. No mames. Sí, obviamente. Siendo él la mascota no oficial de la compañía. Sí, incluso. Aunque cagadamente la otra mascota no oficial, que es el Captain Commando precisamente. Bueno, no, Captain Commando es la mascota oficial. No, nunca fue mascota oficial. Bueno, yo lo que tenía entendido es que fue concebido como esa como era una la idea oficial. Así es. Pero no, nunca lo llegó a hacer. Claro. Los manuales anteriormente de NES venía ese güey diciendo, sí, los ganadores juegan juegos originales y se llevan a cabo las aventuras y acciones, no sé qué tanta mamada decía, uh-huh. Y sale ahí el Captain Commando. De hecho, mucha gente pensaba que de ahí venía el nombre de Capcom, pero pues no, es Captain Computer. Capsule Computer. Capsule Computer. Bueno, pero la idea es que él se volvió tiene razón. El Capsule Captain Computer. Commando, porque Capcom se dijo, queremos que tenga el nombre de la compañía en su nombre, porque querían tratar de convertirlo, pero bueno, como tú dices, las mascotas son Mega Man y Ren, honestamente. Específicamente. Entonces la serie de Mega Man se divide en un montón de subseries, que bueno, está la serie original, Mega Man X, el Legend, el Battle Network, el Zero, el ZX, el Star Force, que es de las últimas, lo que son los juegos de arcade que se llaman... ¿Los X ya los dijiste? ¿Mandé? Los X. X que se convierte en Battle Network, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, cierto, es que yo los conocía como X. Ajá. ¿El de Arcade no era Adventure? No, son Power Battle. Power Battle. Exactamente. Ajá. Y el Mega Man X-Over, que es una serie que se dio únicamente en Japón. ¿El X-Over? X-Over. Ah, chinga, nunca había ido del X-Over. No, ni yo. Pero por lógica, como son tantas y un chingo, en este podcast solo vamos a hablar de la serie original. Las series originales, las super chingonas, que salieron hace un puterísimo de tiempo. Que se empezaron a salir, como ya les dije, en 1987 con el primer Mega Man. En el 88 salió el 2, hasta el 90 el 3, luego fue uno por año hasta el 6. En el 95 se la rifaron con el Mega Man 7, en el 96 con el 8. Después salió hasta lo que es el 98, el Mega Man Ambass, que sigue la misma línea temporal del clásico. Y posteriormente hasta el 2008 salió el Mega Man 9 y en el 2010 salió el Mega Man 10. Que dices, no pinches mames, un chingo de tiempo después. Esos son los juegos que yo no he podido jugar, desgraciadamente, todavía, lo que son el 9 y el 10. Son los de descarga en PlayStation Network y Xbox Live, ¿no? Sí, pero... En WiiWare también están. Ajá. Ah, sí, cierto. Porque creo que primero salieron como WiiWare, ¿no? Sí, primero salieron para lo que es el Wii, y ya posteriormente los agregaron y se extendieron a otras consolas más chicas. Obviamente estas series, pues bueno, ¿de qué se trata el pinche serie? en general? ¿Alguien sabe? El de un robotito que se le da de pedo a otros robotitos. Porque robotitos malos, pero robotitos buenos. Ah, huevo, pero sí, más poquito más específicamente. Sí, es este... Es como la historia Doctor básica Ray... de Astro Boy, pero con, sí, más, o menos, con más disparos. Sí, ándale, es, este, el Dr. Light crea unos robots para ayudar a la humanidad y que hacían... Se supone que son los androides que estaban hechos específicamente como ayudantes del pinche Dr. Light. Que cada uno tenía una función específica de... Pues sí, para ayudarle a su laboratorio y ayudarle a todas chingaderas, pero sin embargo estaba su compañero investigador, que era el Dr. Wily. Que era evil. Que él era evil. Evil, no como, no, no como nuestra maldad, que es guapo. Sí, que es bien guapo. Yo soy pure evil, bitches. Bitches, buenos amigos. Sí, buenos amigos. Entonces se supone que ya de ahí empezó a crear lo que son los pinches robotitos. Y dijo el Dr. Wily, ni madre, los quiero para conquistar a la humanidad. Entonces los toma, los altera, les mete mano para hacerlos agresivos. Oy. Y entonces... Sí, después de meterle mano a cualquiera, se te vuelves bien agresivo. Sí, huraño, yo también. Qué bueno que soy buen pedo. Entonces pues ahí tenemos a lo que son los pinches robotitos que estaban bien encabronados y eran todo esto. Entonces alguien tiene que arreglar esto. Y entonces Mega Man tiene que hacer algo al respecto. Sí, sí, sí. El Mega Man le dice al Dr. Wily, ay, no mames, están destruyendo el mundo. Y méteme mano. Méteme mano y hazme chingón y yo voy y desparto su madrecita. Sí, porque originalmente Mega Man era únicamente un robot ayudante. O ajá. Sea, ese era su trabajo de él. Nada. Era ahora sí que era. Era su, el chacho, era el. Era su Igor del Light. Como sí, que es el concepto por el cual no está lleno de armas el personaje, ajá, ¿no? Sino como que es como que un robot al que parcharon sin ánimo de ofender a nadie. Pues le metieron mano. Y, o sea, le quitaron mano, más bien, ¿no? Ajá. Y entonces por eso como que nada más trae como su casquito y su pistolita, para acabar con los malos. No, lo que pasa es que le pusieron muchas vallas de expansión, ¿no? Mira, si le quitas las tripas a tus amigos, te las puedes conectar y tienes poderes. Y dice, oh my god. Bueno, ahí tienes la portada. Megaman. Pinche Megaman zombie. Entonces, bueno, algo curioso de esto era que precisamente los personajes eran Rock and Roll, precisamente, que era Rockman y Roll, que era su hermanita, por decir de algún modo. Porque el personaje originalmente se llama Rock, ¿no? Ajá, es Rock, Rock, por eso era Rockman. O sea que es su tocayo del de Fatal Fury, Rock Howard. Sí, más o menos. Exactamente. Y su hermana pues era, no, la que era la chacha, era la chacha, la encargada de los labores domésticos. Por eso luego salen otros juegos de peleas con escoba. Y sí, peleaba hecho, bien sí, chingón. En el Tatsunoko sí pelea muy divertido. Sí, no te voy a decir que no. La neta sí. Y su tema musical sigue siendo súper chingón. Ay, el tema de Roll en el Marvel Capcom 2, no mames. Ah, luego decimos hasta la trivia de ese pinche tema. Hasta era cantadita. Ah, sí, estaba bien chingón. Bueno, ahora te guardas tu trivia para el rato. A ver, Dr. Healy, entonces, ¿qué pedo con Mega Man en el Mega Man 1? Ah, pues entonces en el pinche Mega Man 1, pues tiene que eliminar a lo que son los 6 pinches jefes robots que están en el pinche castillo tratando de madrear, en los cuales está el poderoso Cutman, que se supone que era el pinche jardinero, el güey que te dio las tijeras en la cabeza. Qué cagado. Sí, el Gutsman, que era el experto en demoliciones, el que ayudaba a derribar y a construir posteriormente, que es el mamadote. El Iceman, que era el específico de investigaciones en áreas frías. Me encantaba rap. What the fuck? No, no es cierto. Es era Ice Cube o Ice T. Ese es Ice Cube o Ice T. ¿Y será Iceman? No, no, no. Y aparte. Son robóticas, sí. No, güey. Chill, bro, chill. Y aparte era piloto de pruebas de aviones norteamericanos. Ah, sí, Iceman, sí, cierto. Y aparte era un pinche mutante que nadie quería. Ah, huevo. Está Bombman, que es el pinche güey que precisamente aclaraba el experto en demoliciones. Yo imagino el güey, explotas, güey. ¿Qué más quieres? El Fireman, que se supone que era el güey que derretía lo sí, que era... Sí, me lava la basura, ¿no? Ajá. No, de hecho... El Fireman que fue novia de Chutiba. Okay. Fireman. Es que su aspecto del Fireman tiene que ver con la novia de Chutiba. Ah, bueno, ya. No, la actual. Chiste local, no, si usted no entendió, no, eso fue un chiste local. Ni perdonen a los que hicieron el bueno, chiste. Bueno, el ego del Fireman. Estaba lo que es el Elecman, que se supone que ese cabrón era el encargado de las tareas con electricidad que no eran seguras para los humanos. Recargar las pilas de los controles remoto, güey, ya sabes. Entonces, algo chingón de esta serie es que, bueno, después de que el Dr. Light le metiera la mano a Mega Man, le dio la habilidad de poder crear o copiar, perdón, lo que son las habilidades de algunos otros robots después de haberlos derrotado. Que sí está así como decía la maldad de, sí, te quito, te reviso las tripas, esto me sirve. Y el otro güey, sin eso no puedo vivir. Exacto. Sí, más o menos. Entonces lo chingón del juego es que posteriormente de haber derrotado a uno de los jefes, obtenías un arma nueva en la cual te ayudaba a facilitarte las actividades a lo largo del juego o vencer a los jefes. Yo aquí tengo una duda, porque a mí siempre me pareció algo interesante, porque yo de los pocos Megamanes que debo admitir he podido jugar fue Megaman X, pero no tiene nada que ver ahorita en este punto. Pero yo recuerdo que normalmente siempre tienes un nivel introductorio, bueno, en Megaman X tenías un nivel introductorio, pero después cuando podías empezar a seleccionar niveles, podías escoger el que quisieras, podías empezar de en donde se pincharan la gana. Ajá, en los Megamanes originales no había nivel introductorio. Si no, haz de cuenta que salía, bueno, en el Megaman 1 ni presentación tenías, nada más salía, Megaman, la push start y salía a escoger a tu enemigo. Literalmente salen las caritas de los androides y ya. De hecho, no te platican nada de la historia en el Megaman 1. Es, sí, ahí estás, juega y mata. Y ya, va. Chido. Como Zelda. Sí, de hecho. Aparezco, okay, ¿qué hago aquí? No tengo idea. Pero Zelda, madres. Pero Zelda sí tenía más texto, o sea, sí más o menos te daban contexto en Zelda. No, güey, te aventaban, te metías a la cuevita y te daban una espada así de... Tal vez la vayas a ocupar mucho. No, pero sí había un cierto nivel de narrativa. Es en Mega Man, hasta el Mega Man 2, en donde ya te empiezan a platicar lo que es la historia, había todo pedo. El pedo, y ya te la enlazan muy bien. Ay, me la enlazaron. Porque anteriormente el juego, pues nada más era, te aventaban ahí el pinche universo y ya. Algo característico también del juego, pues obviamente es un juego de plataformas en 2D, que una dificultad muy, muy, muy, muy cabrona, muy alta. Pescadísima. Sí. El personaje no se agacha, solamente salta. Salta muy culero, por cierto. Es algo que mantiene siempre el personaje a lo largo de la saga de juegos. Que es que tiene la misma movilidad, mismo gráfico. No cambia el cabrón a lo largo de todos sus pinches juegos. En el clásico, obviamente, ya en las sagas posteriores, pues sí es. Hay ajustes a la consola o incluso en el mismo traje, dependiendo del juego. Pero en este, es lo chingón, que mismo el pinche gráfico es igualito. Claro, va obteniendo más habilidades conforme van avanzando los juegos, pero en los primeros no. Algo bien importante del pinche Mega Man 1 es que pues no tenías el famosísimo Mega Buster, que se lo dan mucho después al Mega Man. No se barre, nada más dispara pinches bolitas de energía. Está bien, lo mantienes simple. Sí, simple. Exacto. Bastante, bastante. Pero sí está bastante, bastante cabrón el pinche juego. Tiene una dificultad muy, muy elevada, la neta. Las personas que hayan jugado a este Mega Man van a darme la razón cuando llegas a lo que es la pinche fortaleza de Dr. Wily. Hay un personaje clásico y muy icónico que, aunque no es un robot de esto, sino es un personaje que creó enteramente el Dr. Wily, hay un pinche robot que se llama Yellow Devil, que es una pinche masa amorfa como un cíclope grandote. Ah, sí, ya sé. Ajá, que se va partiendo en pedacitos y va cambiando de un lado a otro, y que nada más le puedes disparar por un pinche segundo en un pinche ojito que abre cada pinche lapso de tiempo, bien cabrón. Ese enemigo, a mi gusto, es el pinche enemigo más cabrón de todos los Megamanes clásicos. Incluso se compara, yo creo, la dificultad con el pinche Sigma del X. Ah, qué mamón. Que no sé si hayan llegado a jugar ese, yo supongo que sí. Yo no llegué al final, pero fue el juego que más le avancé al Megaman X1. No, el pinche Sigma es una mentada de madre. Está bien, bien, bien difícil, pero sin mamada y sin mentirles, este pinche Yellow Devil es lo más difícil de vencer en el Megaman. A huevo. Aparte de eso, pues ya que vas avanzando, hay un pinche copy robot que también te avientan, que es un pinche megamancito como tú. Tienes que partir de la madre literalmente al Megaman, y lo chingón es que usa las mismas habilidades y poderes que tú, nada más que el culero no se le acaba la pinche energía del arma, que es lo castroso. Ah, huevo. Sí. Y con el arma que le manejes, pues se la va a usar también, pero sí baja un chinguero. Todo eso es Megaman 1. Así es, bueno, otra de las cosas importantes de esto es el pinche Dr. Wily, que siempre ha sido, bueno, casi todos los pinches juegos ha sido el jefe final. Siempre montado en sus chingaderas, en sus pinches robotcitos. Algo característico igual de esta saga es que únicamente en el Mega Man 1 es el único Mega Man en el que no te enfrentas al Dr. Wily en su capsulita de escape. En todos los demás Mega Manes de la clase serie original te enfrentas a ese güey como última fase, siempre en su capsulita de escape. En este no, en este te enfrentas a una chingadera como un cañón volador culero, que nada más que se va descubriendo un pinche puntito y hay que dispararle, ya sabes. Sí. Ah, bueno. Pero entonces tú derrotabas a todos los enemigos, ¿no? Uno por uno y ya después activaba el nivel del Dr. Wily. Más es. Entonces, una después... de las cosas... porque a final de cuentas Mega Man como que en ese aspecto era como un juego de piedra, papel, tijera, sí, gigantesco. Entonces, si tú lograbas atinarle a cuál era el que podías derrotar más fácilmente con tus puros disparos, después podías ir atinándole, ¿no? Había uno que era más débil ante el poder de otro, ¿no? O sea, por lógica, yo creo que si derrotabas a Fireman antes que a Iceman, y te ibas por el Iceman con el de fuego, pues le partías la madre más fácil. Obviamente todos los personajes se pueden eliminar con el Plasma Canyon, con el pinche balitas que dispara el pinche Mega Man, pero obviamente es mucho más difícil. específicamente los primeros juegos era bien cabrón. O sea, como que el primer nivel era el más difícil de alguna manera. Así es. Siempre. Bueno, hay enemigos que eran mucho más sencillos de vencer, porque hay otros que sí están bien cabrones. Por ejemplo, aquí el Eggman es una mentada de madre. Dispara un chingo de balas bien cabronas. Bueno, de rayos así largos y es muy difícil de esquivar, la neta. Entonces, pues también está medio cabrón. Pero aún así pues, le agrega mucho, ¿no? Sí. Por cierto, aquí Román Dodero nos pide un saludo al del Saga Podcast. ¿Qué onda, cabrón? Chingón. Bueno, vamos a meterle speed. Entonces, Mega Man 2, pasan cosas muy feas. Nada más para rápido, para que vean la línea de cómo comenzaron todas las situaciones en Mega Man. Es en el año 2000XX, porque así siempre te lo han presentado, 2000XX. Es 2020. No, siempre te ponen 2000XX. Te ponen XX porque... no saben qué puto año es. Ajá, porque puede ser otro... Es que se supone que es otra pinche dimensión igual incluso. De hecho, en el Ultimate Marvel contra Capcom, cuando lo acabas con cero, te dice que hay dos universos así. Ah, sí. Sí, te dice, no, este no es el mío. Ajá, este no es el mío, porque le dice, sí, este es el universo 2020. Y dice, no, pero este no es el mío, el mío es el 2000XX. Y dice, ok, bueno, vamos a otro lado. Sí. Que está con el Silver Surfer, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Cagadón. El doctor Thomas Light comenzó a trabajar en un proyecto que fue conocido como Protoman, o en Japón era Blues. Blues, es que el blues es la base de toda la música. Ajá, entonces exactamente, y llamado así debido al hecho de que era un prototipo de lo que desearía que fueran sus futuras creaciones. Ajá, pero como dices de blues, es porque era precisamente era rock, roll and blues. Ajá, no, pero rock and roll todavía no era ahí. Primero fue blues. No, primero fue blues. Tenía la habilidad de... La historia del juego. De hecho, el primer androide que creó Light. Lo que era Light, exactamente, es Protoman. Protoman. Exactamente. Ajá. Es el 00, es el número 00. Carnalito. Entonces ese güey tenía la habilidad de poder dirigir pequeñas escuadras de otros robots en actividades militares. Pero por gracias a su superinteligencia artificial super mamona, dijo, ¡a la verga! Y se fue. Así dijo, me vale verga tu pinche vida. Y se fue, escapó del laboratorio. Pero pensaron que había sido destruido. Sí. Entonces salió del laboratorio. Must be dead. Sí. What the fuck. Luego el Dr. Light dijo, creo que esto no funcionó porque el güey no tenía un hermanito. Entonces haré dos güeyes que sean hermanitos. Hicieron a Mega Man y a Roll. El Mega Man tenía la habilidad de... ¿Really? Sí. ¿Y se supone que el Dr. Light era un genio de la lógica y de la informática? Güey, es como un Sheldon, güey. El Dr. Light es muy teto. O sea, hay que Sí, entonces, bueno... Teto, güey. Esa era la idea, güey. El único momento en donde el Dr. Light deja de ser teto es en el Mega Man X, precisamente, donde sale con su vestido, su traje de Ryu, y le enseña a hacer Hadoukens a Mega Man. Ya me acordé de esa madre. Bueno, Light decidió que sería mejor crear dos robots al mismo tiempo para que trabajaran en conjunto, en vez de solo uno, que... Pero nunca trabajan en conjunto, la otra siempre está barriendo. No, pero esto fue al principio. Es que Roll... barría y Rock trapeaba, güey. Sí, y como se quedó con la nueva chamba, no le pudieron hacer. Pero se llama Rock, más bien me suena como que el güey dejaba polvo, sí. Yo dejé polvo para que barra. Sí. Luego, el Rock fue creado como asistente, güey. Y su propósito fue ser un usuario de herramientas en general. O sea, ese güey podía copiar cualquier herramienta, como tiene el pinche poder. Y para hacer... así, no sé, güey, o sea, el mejor asistente, ¿no? De ay, güey, ocupo que pinches, te pongas a cocinar esa mamada, güey, mamadas químicas y ya, güey, se acaba fuego, ¿no? O sea, era el suplente de todos, güey. Sí, así de, güey, desarma esa mamada, güey, ya sacas pinche güey, era el miluso. Ajá, era la navaja suiza, güey. Es que el Fireman se fue de vacaciones, te toca incinerar la basura. Ah. Y el maldita sea. Está rayos esto. Entonces, el doctor. Como esos dos güeyes realmente sí funcionaron bien, entonces el doctor Light dijo, no mames, están chingones, puedo hacer otros más. Y se puso a hacer a todos los que ya mencionó el doctor Hill, que, como dato curioso, en el remake mejorado de Mega Man Power Up. Power Up aumentan otros dos. ¿Y quién es el Oil Man? Ajá, Oil Man y Time Man. ¿Controla el tiempo el puto? Sí. Esos dos cabrones están bien chingones, por cierto. Sí, el Oilman fue diseñado para trabajos de mantenimiento de maquinaria. Ajá. Que por cierto parece un pinche negrito con el diseño. Negrito sandía. Y el Time Man diseñado para investigar el viaje a través del tiempo. Ah, o sea, nomás eso, güey. Te creé para que tú descubras el viaje a través del tiempo y el güey, ¡ay, sí! Y cuando lo descubra, tú te vas a llevar el crédito porque me creaste, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ni madres, yo vi el futuro y te la pelas. Y se va. Bueno, lo peor es que es un pendejo. Es más, no me gusta, me voy al futuro. Y regresa y, ¿qué pedo? Ah, bienvenido al juego, a la versión de PSP mejorada. ¡No! Sí, más o menos. Qué pendeja. O se va al pasado y dice, a la verga, me voy al pasado. ¡Ay, en esta versión no existo! Por cierto, en esa específicamente pendejo. Del Powered Up que dices, el juego está muy, muy, muy cabrón. Ese lo compré ya hace un chingo. El Powered Up es una muy buena opción. Dices está que muy ¿cuál es una remasterización en 3D, sí, ¿no? Sí. Con monos SD del jueguito. Exactamente. Dicen que está bueno. El juego es demasiado bueno. Está divertido. Y aparte no tienes que matar a tus carnales, como que se vuelven buenos cuando los... No, espérate. Cuando los derrotas, hay de dos, ¿no? No, hay de dos. Si los eliminas únicamente con el Plasma Beam, los eliminas y los haces buenos. Los haces buenos y les quitas la programación mala del otro güey. Exacto. Pero si los usas los eliminas con el arma de la que son débiles, los destruyes. Ay, hijo de la chingada. Ajá. Y entonces continúa la historia. De hecho, está chingón porque si los llegas a salvar, después el mismo juego te da la opción de comenzar el juego desde cero con uno de estos personajes. Es decir, como si el Dr. Wily, en vez de haberse llevado a todos y dejado nada más a Mega Man porque decía que era el inútil, haya dejado al con el que estás empezando porque dice, ay, ese güey corta arbustos. Ay, es un inútil, ¿para qué lo quiero? ¿Y te enfrentas con Rockman después? Te enfrentas con Mega Man, exactamente. Ay, y está súper cabrón. De hecho, hasta el güey es el que se ve bien evil en el juego porque se trae una bufandita y ¡ay! Se ve bien awesome el cabrón. Tienen que checar eso. Aprovechen porque en los juegos pa' jodidos aún hay stock de ese juego. Ese juego y está muy como bueno, en y está como 150. Como en 150 varos. El mío a mí me costó 70 varos y está bien chingón. De los super descuentos de Mamá Lucha luego de diciembre, güey. Exactamente. Ahí que luego de repente encuentras, yo me conseguí un Castlevania Bloodline Chronicles, ¿cómo se llama? Drácula X Chronicles. El de PSP. Puta, güey, a 100 pesos. ¿Sí? Un Drácula X Chronicles. Trae una remasterización de Drácula X de Genesis, no el que jugamos en Super Nintendo. Ajá. Y toda la versión de Symphony of the Night. Symphony of the Night completito. O sea, hay que sacarlo dentro del juego, pero sí, está muy chingón. Pero no mames, güey, no, sí, o sea, está super verga. Es una... De repente luego hay me sorprende que puedas encontrar esas joyitas arrumbadas, ¿no? Pero bueno. Ya te dije que en el de Mamá Lucha sigue ahí todavía los Profesor Layton. Sí, los quiero comprar, pero no estamos hablando de Profesor Layton, estamos hablando del fucking Mega Man. Por cierto, saliéndonos más del tema, el buen Moy, un saga que está ahorita en Veracruz, nos pide saludos. ¿Qué onda, mi buen Moy? ¿Qué onda, pinche Moy? Saluditos, cabrón. Bueno, pinche papacito. ¿Eh? Sí, porque va a ser papá. Ajá, ya. Entonces el Graf también es papacito. Sí. Pues no lo parece. Entonces. Está muy pinche. Entonces el güey. Pato, porque hagamos un podcast de botadero que ya habíamos comentado alguna vez. Bueno, entonces el güey ya se hizo pinches famoso, el Dr. Light. Y ¿Cómo me mandó la fue verga? Reconocido, sí, fue como me vale verga tu vida. Estás bien pendejo. Y el doctor Willy. Doctor Albert W. Willy. Un colega de ese güey. Pues le empieza a tener así como recelo de por haberlo opacado, ¿no? Porque pero eso ya lo dijimos. ¿No? Pinche éxito. Ajá, no. Entonces ya, vamos a encontró a Protoman. Y lo reparó para ayudarlo a robarse los otros pinches robots, güey. Porque como reparaba Protoman, encontró la forma de poder modificar los robots de Light. Se roba los robots y ya es cuando Mega Man, que tiene este como sentido del bien y del mal. Porque Mega Man es el único robot de los que creó el Dr. Wild. El Dr. Light y quizás Roll. Porque no me queda muy claro si Roll también. Que tiene sentido del bien y del mal. Ay, cabrón, o sea, el güey era tan cabrón que pudo programar esa pinche dicotomía moral, así como cualquier pendejada. Es que se supone... Güey, ni los guardianes del universo, güey. Sus Manhunters les quedaron bien peleles, pero el Dr. Lightning, pues es como... Sacó el doctorado en 4 años y ya hacía robots con conciencia. Es como lo que decías de Astro Boy. Ya ves que Astro Boy igual era el único robot que tenía... No mames. Esa dicotomía, güey. Eso está muy creepy, porque me cae que no es un algoritmo, güey. Además que no lo programó, más bien secuestró un niñito... Le quitó el pinche cerebro y se lo puso así de... ¡No mames, tengo un cerebro humano! ¿Qué pedo? ¡No mames, está cabrón programar el bien y el mal! Para que veas qué vergas es este güey. ¡Así soy una puta aberración! Bueno, para la cabeza. Sí tiene que ver, como dice el Necro, dependiendo más o menos de la versión. Porque, bueno, los juegos originales, como dicen, no era no era tanto de que... Como dicen, eran los únicos dos que tenían dicotomía. Pero ya en las últimas revisiones o en las últimas revisiones de la historia, se supone que ya todos en realidad, porque incluso en el manga, o en algunos de los mangas de Mega Man, sí todos los personajes entienden esto. Pero la mayoría sí se han ido por el trabajo duro por esto y se han vuelto más evil, pero en parte también por la programación del Dr. White. Pure Evil. Bueno, ya, ¿no? Entonces ese fue el chiste. Ya, ahí es más o menos lo que pasa. Recuerden que Mega Man se encuentra con Proto Man durante las aventuras de casi todos los juegos de Mega Man, o sea, de la serie original. Mira, Proto Man a mí siempre me pareció como la alegoría de lo que sería el Conductor X en Meteoro. Es como el hermano mayor que por un lado no sabes si está de un lado u otro, pero sabes que como que en el fondo está cuidando a su hermanito, ¿no? Sí, exacto. Es como ese mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto. Es como un Iki, ¿no? El pendejo que nos escucha, ajá, sino el caballero del Zodíaco. Ajá. Un día... Que es tan cool y tan badass que te va a cuidar de lejitos. Sí. Voy a proponer otro podcast, los estereotipos dentro de la cultura pop japonesa. Ah, como sí, el hermano mayor, la presidenta de la clase, el protagonista super aguerrido chingón, el patiño pendejo, la tipa que se ríe... cagada. El Samurai Ronin. Un chingo de estereotipos. Sí funciona, la neta. La School President siempre tiene cabello cortito, y lentes. La vieja tetona. Y pequitas a veces. La vieja tetona pendeja. Pero ese es un estereotipo de... ¿Mundial? Mundial, güey. O sea, todo el mundo quiere una de esas en su team. Bueno, puede. ¿Por qué piensas esto es con lo que vamos a celebrar cuando salgamos de la crisis mundial? Bueno, o de la, si se nos ocurre, es un día hay que ver zombies viejitas donde todavía estaban muy claros, como random medio y eso. Sí. Que eran, pero obvios, así de... Sí, puede ser. Por cierto, también nos pide un saludo Josué Beliz Aquino, que dice que nunca habían censurado sus comentarios en ningún podcast y se ríe. Dice que saludos desde Guatemala. Dice, aunque me manden a chingar a mi madre. Es que lo mandó a chingar a su madre más madrazo. ¿Ah, sí? Hace dos podcasts, porque yo sí dije, ay, nos mandan saludos desde Guatemala. Y dijo a su más madrazo, a chingar a su madre. No está más madrazo para que te mandaran a chingar a su madre, pero te podemos mandar nosotros. No, nosotros somos buen pedo, no podemos quitarle su personalidad a más barados. Ha sido programado para ser así. Sí. Chingón. Muy bien. Bueno, pero ya vamos a Mega Man 2, ¿no? Ya. A ver, doctor Gil, ¿qué pedo con Mega Man 2? A ver, ¿qué robots salieron? Y vamos a hacer comentarios pendejos. A huevo. Pero, o sea, ¿qué pasa en Mega Man 2? O sea, en el primero sí, el doctor Wily se chinga a los ayudantes, a la servidumbre del doctor... Los robots de casa del Dr. Light. Pues sí, güey, pues sí, son sus chalancitos. Es que era casi el jardinero, el cargador de pilas, el mechero, que diga el boiler, el refri. Güey, imagínate el que fue el excusado, el cabrón. Pobre robot. Toilet man, ¿qué haces aquí? No tengo el peor trabajo del mundo, me suicidaré. No mames. Así, ¿no? Puedes decir con Gunman para que te suicide. Y Gunman una pistola. Me encanta mi chamba. No, soy una pistola en ello. Esa mamada que estuvo chido. Bueno, ya ya en la segunda que se roba los robots de la oficina del Dr. Wily, el escritorio man, engrapadora man. Engrapadora. Y es delante ante el rebota grapas man, güey. No mames. No mames, güey. Está escritorio man. Y está cafetera man. Cafetera man. Y el hermano mayor de Cutman, que es Cutterman. Cutterman, no mames. No mames. Y nada más ves que saca de sus manos tres scooters, ¿no? Snickatoo. Qué pedo. Extension Man, el robot de la extensión telefónica, ¿no? Y aparte está pues el Faxman. Faxman. Y te voy a meter un fax. No. Ya me voy. Doctor Light no puede vencer a este enemigo. Bueno, se supone que en el Mega Man 2 ocurre la historia después de 2 años del primer Mega Man. Ya que lo fue eliminado por este cabrón, el Dr. Wily, se encabrona y regresa. Esta vez con 8 robots que él mismo hizo estos otros pinches robots. Porque está muy muy encabronado, pues obviamente por haber que haya derrotado sus poderosos planes para conquistar el mundo. Él crea otras pinches creaciones que son Iron Man, Crash Man, Metal Man, Bubble Man, Hitman, Woodman, Flash Man y Quick Man. Hitman me imagina al güey del juego, ¿no? ¡Ay, cabrón, eres un robot! No. Me pagaron mucho para decir que sí. Y el Flash Man, ¿no? Es un tipo vestido así con traje de Flash, ¿no? O sea, como eres Flash, pero aparte eres Man, ¿por qué aparte eres Man, güey? Soy el hombre que es como el Flash, güey. Y Bubble Man es muy complicado para ti, cállate. Y Bubble Man es un güeycito mamado que se viste como burbuja de las chicas poderosas. No. Soy Bubbles Man. Se supone que estos ya no son tanto ayudantes, sino más bien estos ya fueron creados como armas, tal cual, para poder vencer, exacto, por el Dr. Wily. Aunque si te das cuenta a lo largo del juego, ahorita como vamos a hablar ya que andamos más. Nos sacó de un parque de diversiones, ¿no? No, el pinche Dr. Wily crea muchos más robots, mucho más útiles. Digo, no tan pistolas porque Mega Man se las acaba enchufando a todos, pero crea muchísimo más robots que el Dr. Light, en realidad. Sí. La neta. El Dr. Light es un huevón. Sí, dice, ya crea dos chingones, a la verga todo. El Dr. Wily cada que puede, no solo crea un robot del mismo, se crea dos. Ay, a huevo, porque ahorita hablamos a platicar de esto precisamente, de los jefes. Y porque tiene acopiadora man los copia. A huevo, de los robots de oficina. Copiadora man, las copias de todos estos. Sí, señor. Sí, señor. No, está muy cabrón. Algo no. Quisiera un día hacer algo original. Qué pendejo. Pero no hay pedo. De dicotomía y se va con Goodman porque tiene pedos, ¿no? No, pero y en eso llega Walter Benjamin, le dice: no te preocupes, Copyman. En realidad todo es una copia en la época de la reproductibilidad técnica. Corte a los sagas así de: ay, pinche artistito y sus referencias. La neta, sí. Se supone que aquí, bueno, ya crea un pinche castillo mucho más grande el Dr. Wily, el castillo oculto, para después de que elimina a sus enemigos. Oye, ¿es ese castillo con cara de que parece el castillo Grayskull? Este es exactamente, Heavy Metal. El 2 es específicamente el de Castillo Calavera, exactamente, el Skull Castle. Está al fondo de un pasillo gigantesco, güey, escondido no está. Esta se supone que hay entre las nubecitas medio raro, nada más. En el camino a Zacatecas. Exactamente. El pixel art no fue tan bueno. No, al contrario, de hecho es una de las características de estos juegos Mega Man, que tenían un arte pixel muy bueno, pero muy muy bueno en realidad. Y los diseños, aunque eran simples en realidad, bueno, algunos estaban culerones, seamos honestos, como dice el Necro, ha dicho en montones de ocasiones, el pinche tambito de basura. El tambito de basura. Güey, no mames, Bubble Man, qué peligroso puede ser alguien que hace burbujas, güey. Ya te quiero ver abajo del agua. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ahí sí ya le explicaste. Bueno, ya. O sea, es que la genialidad del Dr. Wily se quedaba en hacer robots, güey. Ya para los nombres no era tan genial, güey. No se para los conceptos todo. No era un pinche artistita, güey. Sí, era no, güey, pinche... me cae que le hablaba a unos pinches, a una... Le hablaba a un amigo, Johnny, Johnny. O a una agencia de publicidad, oye, dame nombres para robots. Bubble Man, Trash. Tenía Man. Ahí una pinche ruedita de esas de, oh, la vaca hace mu. A ver, tengo que crear robots en base a este concepto. Y creaba pendejadas, ¿no? Sí. Así, bueno. Bueno, de hecho se supone que tienes que ir avanzando a lo largo del juego. Aquí tiene también como punto importante del juego es que obtienes 3 ítems. Mega Man ya puede usar 3 ítems, que son una pinche garrita, un pinche globito y el otro no me acuerdo. Pero ya maneja 3 ítems, la chingadera. Antes de la llegada precisamente de que es el Rush, que es el perrito robot, pero se llega hasta más adelante en el juego. En el 3 me parece. ¿No? En el 3. Sí, en el 3. En el 3. Rush. Bueno, aquí lo importante es que después de haberle partido la madre a lo que son las pinche fortaleza y a los pinches minions y todas esas chingaderas, ya vas específicamente y te enfrentas a pinche Wily otra vez, que al final su última forma es un alien. ¿Eh? Sí, se convierte en un alien. ¿Así como de octavo pasajero? Sí, más o menos. Ay, de hecho se ve así medio culero hasta que lo vences al pinche alien y te das cuenta de que no, que simplemente era una ilusión que había hecho. ¡Ah, puto! Sí, porque está así como en un pinche ¿cómo se llama? En un pinche que... como un tipo de cuarto del peligro grandote en donde está manejando al alien desde atrás. Tipo Mago de Oz, güey. Sí, más o menos. Exactamente. No le hagas... Quiero una canción de Mago de Oz. No le hagas caso al Dr. Wily que está detrás de la cortina y le dispara el güey. ¡Ah! No mames. El güey, me disparaste, estoy sangrando. Ah, perdón. Algo también súper cabrón aquí de... Ah, el otro ítem era una pinche basecita que volaba. No, no es cierto, y no era tan bien aquí lo del globito, el globito debe ser en el 3, sino que era una pinche base que escalaba lo que es la pared, se pegaba a la pared y iba subiendo la pared así, cagadamente. Algo importante del Mega Man 2 es que tiene, es el primer juego que ya tiene password para poder avanzar, porque pinches juegos que estaban bien pin perros, pues no mames. Los tienes que acabar en una pinche sentada. Uy, lo tienes que acabar en una, o sea, el 1 no tenía password. No, te lo tienes que acabar en una sentada y era largo, y era difícil. Y yo me acuerdo que el 1 tenía... Nada. Tenía pistola. Ya ves que siempre cuando vas a llegar a un jefe hay como un pasillito de sellado antes de entrar. Ajá. Creo que en el Mega Man 1 era el único donde en esos pasillitos aparte había pistolas que te había disparaban. Había enemigos todavía en ese pinche pasillito. Porque ese previo pasillo al era jefe. Como que el momentito de... No mames, pinche sí, nivel. Y como que decías, ya vengo por el jefe. Y ya salías por la otra puerta y ya te ibas a terminar de partir la madre, ¿no? Pero... Sí, no mames. Entonces ahora sí, el Dr. Wily... hizo su robot solito, ¿no? Hizo su robot solito y ya, ¿no? Le partió su madre a Mega Man. ¿Y qué crees que pasó? Se escapó el Dr. Willy y hizo más robots. ¡Ah, no mames! Y eso de seguro corrió en un juego que a lo mejor llamarían ¡Mega Man 3! ¡A huevo! Ven a ver, ¡Mega Man 3! ¡No mames! Y es ahí donde ya le dijeron al Mega Man, como que ocupas una mascota, porque no vaya a ser que te quieras volver como tu hermano. Ten una mascota, era un pinche... Dele algo que acariciar. Guácale. Y como no tenía pene... Mira... Bueno, ya, rápido, y le dieron entonces su super perrito, super chingón robótico, que se convierte en carrito. ¿Sí? Ajá, y en submarino. Patineta, ¿no? Es patineta, submarino. Patineta. Sí, es patineta cagado. Y submarino. ¿Cómo, ¿no?, se llama el pájaro que se vuelve un avioncito? Bit. ¿Es Bit? Ajá, pero ese sale San 4. Es que me acordé por sus poderes en el Marvel Capcom, que eran super fantásticos, que tenía el Rush Drill. Y el... Pues, supongo que era el Bitplane, que era super ultra mega hiper fabuloso. Mira, controlabas el avioncito y le salía su bufandita. ¡Yeah, Capcom! ¿Por qué lo odias? Capcom. En el Mega Man 3 tienes a tres versiones de Rush, precisamente, que es el Rush Coil, que es el trampolín. Ajá. El Rush Jet, que es el avioncito en el que te subías y volabas. Y el Rush Marine, que era el de abajo del agua. Ajá. Esos son los tres del Mega Rush Man 3. Rush Marine. Buenísimo. Exacto. Ay, si Capcom tuviera una mente creativa, debería afiliarse con Marinela aquí en México y sacar unos submarinos de edición especial que se llamaran los Rush Marinos. Ah, huevo. Y tendrían el Mega Man en la portada. Y serían... Y dirías, güey, son azules y están rellenos, no, de no, cosa no. Más azul. No. Yo sé que el Rush es rosa, Serían rosas y estarían rellenos de madre azul, güey, porque adentro va el Mega Man, adentro. No mames, ¿ves? Como Marinela, no mames, danos dinero, te estamos dando oro aquí. Y sí, tú también, Capcom. Sí, se venderían bien, cabrón. Bueno, aquí específicamente lo chingón, pues, obviamente son los 8 nuevos robots que vienen de parte del Dr. Wily. ¿Alguien sabe hacer submarinos? A grandes rasgos son pasta, ¿no? Yo soy un submarino. ¿Dónde? De nosotros deberíamos hacerlos ahora que Capcom... Podemos hacerlos. Ahora que Capcom ha dicho abiertamente que odia a Mega Man y a toda la vida en la Tierra, deberíamos hacer los Rush Marinos para nosotros celebrar el 25 aniversario. Rush Marinos. Sería chingón, la neta. Y le mandamos la receta a Rosana Pancino. Qué rico. Y que nos mande sus tetas. O sus tangas. Pero toda completa, así con ella puesta y todo. Oh, sí, porque si no estaría medio cabrón que de vuelta de correo recibiendo. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Ay, ¿por qué me lo estoy frotando en la cara? ¿Por qué no dejo de hacerlo? Sí, no, qué pinche miedo y asco. Y a todo esto llega el buen Más Madrazos. Hola. Que le mientes la madre a uno de los que le piden saludo. Chinga tu madre. Dale, a huevo, es todo, Ya llegó, ya mentó, ya venció. Ya se va. Se va. Más Madrazos. Ya se va a fumar su cigarrín. Pero es que el Dr. Wily se vuelve a escapar y regresa en Mega Man 3 así por sus huevos. Sí, básicamente, como siempre. Se supone que mientras está el Dr. Light ahí chingándole otra vez sus pinches investigaciones super cabronas y todo eso, aparece a través de lo que es un pasillo una figura familiar y dices, ah, no mames, ¿quién es ese güey? Dices, ah, no mames, está igualito que el jefe final de todos los pinches juegos. Ah, es el Dr. Wily. Y ese güey ya obviamente se la hace de pedo, como siempre, le dice que no, que se supone que ya... Se trata de hablar con él, dice, yo ya regresé, por fin, ya soy bien buena onda contigo, vamos a hacer cuates otra vez. Yo que ya me equivoqué todo de vez anteriores de que estuve haciendo esto, pues ya soy buen pedo, le dice el doctor. Le dice, ah, no mames, qué buen pedo eres. Y el doctor Light es un pendejo de mierda. Como siempre. Ajá. Y el otro güey dice, no, si es que pues, mis pinches experimentos pues, me salieron mal, la neta. Y pues entonces, la neta, pues todo eso fue culpa del puto experimento. Yo no es que los haya programado malos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una nueva máquina llamada Gamma. Ajá. Y vamos a con esto ayudar a la humanidad y la verga, pero ocupamos materiales y esos materiales está cabrón que los saquemos. Si no tenemos 8 robots maestros. Ah, huevo, necesitamos 8 robots maestros. ¿Por qué 8? Pues nomás, güey. Y el doctor, sí, porque soy pendejo. Y los hizo y se los robó el Wily. Huevo. Y el Mega Man así de, no mames, pinche Lai, o sea, estás bien pendejo, güey. La mano, güey. No mames, güey. O sea, eres pinche senil como los pendejos guardianes de... ¿De Oa? De Oa, güey, o sea, vales pinche. ¿Por qué los armaste? Pues nomás. No mames. ¿Por qué no los agarraste? Pues nomás. Ya me desgraciaste, you stupid faraz. Huevo. Qué ¿Qué pedo? Bueno, entonces aquí vienen los 8 robots nuevamente maestros, que es Magnet Man, Snake Man, Hartman. Uy, Hartman. Snake Man, o sea, Snake Man, ¿qué pedo, güey? ¿Para qué funciona? ¿Para qué funciona? Para la investigación de la serpiente. No, güey, eso está mal. Snake Man es para infiltrarse en países creados con fines militares. Tan, tan, tan, tan, tan. Y destruir regímenes socialistas y malignos. Sí, más o menos. El Snake Man era así súper stealth, güey. Kept you waiting, huh? Y el Mega Man, ¡oh, para tu mamá! Y llega, ¡damn! ¿Tiene mejor diseño que yo? Sí, no mames. No mames. Estaría muy cagado este. Diseño de Snake Man, Hideo Kojima, ¿no? Puta madre. No lo vi venir. Le parece Dr. Light. Okay. ¿Sabes qué estaría bien cagado? Imagínate al Snake así súper chingón, pero con un casquito de Mega Man verde así de Snake Man. ¡Ay, qué feo! Y con su parchecito, ¿no? Y bigotito. Sí. De repente chon, se esconde en la caja, ¿no? Y no puedes dispararle. ¿Dónde está el Snake Man? Ay, eso estaría muy cagado. Qué mamá. Ah, huevo. Bueno, está. Como tiene su octocamo y entonces de pronto se hace así invisible. Y Mega Man, ¡no mames! ¿Dónde está? Y te agarra por atrás y te deja inconsciente. No, despierta Mega Man en un casillero y con dolor de culo. Sí, qué ya me imagino, güey. También tengo una boa abajo. No, no, y que después de Snake Man, ¿qué otro robot había, güey? Está Needleman, que es el especialista en drogadictos, güey. Needleman fue creado para asustar a Camote Esferonte. Ah, wey. Bueno, también puede ser, sí. Tú molestarás a Camote Esferonte en lo que los otros 7 robots trabajan en algo importante. Está Hartman, que es el especialista de películas porno. No, Max. Qué cabrón, no, Está Gemini Man, Top Man y Spark Man. Ah, y Shadow Man también. Para de mamar, ¿Gemini Man? Gemini Man. O sea, ¿y cuál era su poder, güey? Sí, se clonaba. Se clonaba, o sea, sacaba otro gemelo. Ajá, y peleaba entre los dos. Sí, te pasaban a atacar. Bueno, ajá. Está bien. ¿Para qué lo usaba el Dr. Light? Quién sabe. O sea, pero lanzaba rayos. A huevo. Le gustaban las twins. Guácale. Bueno, entonces ya se supone que dice, ah, sí, para de mamar, hay que eliminarlos otra vez. Y ya se encabrona el güey y tiene otra vez que ir a eliminarlos, ¿no? ¿Qué Mega Man es el 3? El 3. Y le dice, pero mira, ya la cagué, pero tiene un perro. Sí. Ok. Bueno, es Dogman. ¿No le podría llamar Rush? Yo prefiero Dogman. Eso no tiene sentido. Sí, ¿de qué me estás hablando? Estúpido robot. Llámale como quieras. Y voltea a ver a su robot, Scriptman. ¿Por qué ponen sus nombres pendejos? Perdón, señor. Bueno, ya algo importante de este juego en lo que vas avanzando es que de momento se escucha una pinche tonadita a lo largo de los escenarios. Sí, más o menos así. Y entonces aparece un pinche robotito rojo con un puto escudote y dices, ¡ah, no mames, para de mamar! ¡Para de mamar! Ese güey no lo conozco, pero se parece increíblemente a mí. Bueno, no, pero eso me dicen. Exactamente. Pero es así super cool con un casquito y una bufandita. Que me pueda con el viento. Ah, huevo. Entonces, estamos dentro de una puta cueva. Después de partir de la madre, como que huye. Y cuando huye, deja un huequito así como si fuera un disparo de Crashman. Que eso dice uno. Interesante. Sí, ¿Crashman o Crushman? Crash. Es que anteriormente en los anteriores juegos estaba lo que es el Crashman. Y ese cabrón lanzaba unos como taladritos, güey, que explotaban bien cabrón. Y entonces eso destruía algunos tipos de paredes específicamente. Pues, yo creí que era un marsupial que daba vueltas. Crushman. Ok. No entendí la referencia. Crash Bandicoot. Ah, ok. Ah. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué no crecieron en los 90? Sí, pero nunca jugué Crash Bandicoot. Yo sí, son bien buenos. Yo jugué el 3 y era. Yo jugué el 1, 2 y 3, estaban bien chicos. Yo, anécdota rápida, cuando me pasé del 64 al Play, ya no volví a jugar ningún juego de plataforma porque me daban ya mucha hueva, porque en el 64 jugué casi todos los juegos eran de plataforma. Sí, entonces me puse a jugar RPGs que no podía jugar en allá, o juegos de peleas, o otros mamadas. Sí. Forma en Play 1 a mí sí se me hacía medio malo, entonces. Sí. Excepto por esas algunas cosas excepcionales. Bueno, Mega Man 3, eso fue, salió Snake Man. Sí, Snake Man, después de eliminar a esos cabrones, te das cuenta que es, no pinches mames, el Skull Castle sigue existiendo. Y está ese enemigo que decías que es súper difícil, pero ya no tan. Ya no es tan difícil, ya es mucho más sencillo que es el Yellow Devil. Que estaba viendo por aquí en una trivia que también tiene otro nombre que es Dark Moon, me parece. Sí, está medio raro el nombre, así como que, cámara, va, chingón. Ajá. Ya no es tan difícil el pinche enemigo, ya nada más hay que partir su madrecita y ya, y vuelves a vencer al Dr. Wily y lo capturas. Dato curioso, cuando el Dr. Wily está en la pinche navecita, si le tiras una sola bala de Snake Man, lo matas. Sí, pero es medio difícil. La forma final, con una sola lo destruye. Ajá, de Snake Man, el pedo es darse que el Snake trae una soco. Aquí tienes, amigo. Yeah. No, no sé, yo me encargaba de Metal Gear, o sea, antes de que tú nacieras. O un misil Nikita teledirigido igual. No, no mames, vencí a Snake Man y me dio esta pinche arma de gran calibre. A huevo. Chan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Snake Man. Bueno, ya se supone que cuando la acabas, ya pinche Mega Man regresa a lo que es el laboratorio de Dr. Wily. Llega, está ya a punto de ser destruido también, se supone, Mega Man. Entonces llega Proto Man y lo salva. Sí. Y dices, qué chingón. Ah, bueno. Y pues ya se queda el güey pensando, se supone que va en el final y pensando de, no mames, ¿qué pasó? ¿Quién será? ¿Mi cuate? ¿Mi hermano? Que ya después entra que su hermano. Y la verdad. Pero entonces Proto Man no había salido ni en Mega Man 1 ni en el 2. No. O sea, solamente es retcon. Sí. Es retcon, o sea, nunca lo habías visto. No, nunca. De hecho, nunca lo menciona en ninguna pero parte. Pero no dice el Necro que se hablaba sobre él en la historia de Mega Man 1, de que sí, el Dr. En la historia de Mega Man 1, sí. O sea, ya te digo, ya en la recapitulada, en la oficial, en todo esto, sí. Pero en el juego tal cual, o sea, si jugaste únicamente los juegos, hasta en Mega Man 3, donde te enteras que existe el cabrón. Ah. Ok. Muy bien. Aquí hay algo que me interesa: que Mega Man llegó hasta qué, hasta el 6 en el NES. Okay. ¿En NES? Sí. O sea, güey, realmente los producían en chinga. ¿Se parecían demasiado? O sea, eran similares. Eran muy totalmente iguales. O sea, realmente Capcom estaba haciéndolos así en con maquinita, güey, o algo. O sea, porque ya ves que eran que muchos. O sea, Mario no tuvo tantos, Zelda no tuvo tantos. No hubo ninguna serie de juegos que hubiera llegado a ese nivel. O sea, que Final Fantasy llegó al 3. Y Dragon Quest creo llegó al 5 o 4. Pero recuerda que Capcom hasta el 5 nada más hay para el NES. El 6 y a partir de eso ya salieron para Super Nintendo. ¿El 6 salió para Super Nintendo? Ajá. Bueno. Cierto. Pero recuerda que Capcom es fan del copy-paste. Todos los Mega Manes realmente eran igual, o sea... Hasta los gráficos eran los gráficos eran los mismos, muchos enemigos los pixeles, eran... Los píxeles totalmente de Mega Man y del diseño del escenario en general era el mismo. O sea, las mismas bases que viste desde el 1 y 2 salían en un chingo de juegos. Y como dice el Necro, la mayoría de los enemigos básicos eran casi iguales. Ajá. O los veías en el 1 y después como en el 3 o en el 4 volvía a salir. Sí. El mismito. Sí, exactamente. Nomás inventaban uno que otro nuevo. Sí. Y obviamente les daban habilidades, los jefes que eran diferentes en cada juego. Ahora vas a lanzar rayos. Ya, pues le ponían mamadas después al Mega Man, ¿no? Ahora tienes un perro, ahora tienes el Mega Booster, ahora tienes al Beat. Y así. En general tampoco la historia era como la mejor pensada, ¿no? Siempre era... No es tan mala hasta eso. O sea, ¿cuál? Sí, es medio estúpido que siga regresando nuevamente el Dr. Wily, ¿no? Una y otra pinche vez. Pero pues les dan a los fans lo que quieren. Ajá, exacto. No, yo no digo que no. O sea, siendo objetivos, no era la mejor historia. Era así de, soy el Dr. Wily. Y le dije al carcelero que si me dejaba ir a hacer pizza a mi casa y que yo regresaba. Y el carcelero dijo, sí, no hay pedo. Y pues... Como soy bien culero, no regresé, ¿no? Y hice 8 robots. En eso. Mientras iba a orinar. Mientras iba a orinar, ¿no? Entonces, ya los tenía ya como preformateados los robots, ¿no? Como en Futurama, así como que... 8 robots, ¿por qué 8? Formateados para Mac. ¿Por qué no haces 10, 20 o haces un pinche...? No, es que con 8... Y si son diferentes y cada uno se va a uno de los 8 cuadrantes de la ciudad... Pues yo creo que lo domino todo. Nomás el chiste es que no llega Mega Man... Digo, yo quiero creer que a lo mejor está de vacaciones. Pero nunca se le puso a buscar el Google Calendar de Mega Man para saber cuándo eran sus vacaciones, güey. O sea, no mames. ¿Google Calendar? ¿Qué es esa mamada? Bueno, ya. Los que saben de Google Calendar entendieron mi pinche chiste. Nada. Google ya tiene todo, güey. Casi tiene Google Salads. No, y te vas a comprar una ensalada de Google, que son puras G's y O's y eso. Bueno, qué cagado. Después llega el Mega Man 4 en esta ocasión, por fin, que este es un año después de la última intervención de... Oye, que hacer robots es tan fácil, güey, porque yo veo gente que se tarda como 4 años en hacer un robot. Pues aquí se tardaron un pinche año y te hicieron 8, cabrón, 8, ni siquiera uno, que hicieran, o sea, podercitos chingones. O sea, es que son piezas como de computadora, güey, una memoria RAM, un cerebro positrónico, sí, dos brazos, un poder, agarras uno de las extensiones de poder, y ahí está, Tostadaman. O sea, Cocamán, estoy viendo lo que está en la mesa de enfrente. No, Cocamán es un colombiano acá, super mal pedo. No, soy Cocamán. ¡Ay, güey! Con tatuaje. Bueno, después de un pinche año, entonces está el doctor Laika, buen pedo, en su pinche laboratorio, entonces recibe una carta. Es Estás invitado al torneo de sí. King of Fighters. Una carta, si esto es el... Y se pone su traje de Ryu, ¡a huevo! Puede ser. Y cuando no estaba, le robaron su robot. No. Y como no estaba Mega Man y Roll, porque era para hacer la tercia, güey. Ah, sí. ¿Quién nos cuidaba, güey? Bueno, como seguimos siendo pendejadas, nos pide saludos Luis Rodrigo Espinosa Miranda, que quiere saluditos, y también quieren saludos para el robot MSGA, que es el cabrón que siempre nos da cositas ahí en Precision Network. ¿Qué dice Bad Madras? Saludos, por favor. Saludos. Yeah. Ay, no lo mandó a chingar a su madre, ¿quién diría? Y también Christopher Alan Mendoza Chávez nos pide que un saludo para Chovy desde Tamaulipas. Un saludo para Chovy. Doctor Light, Mega Man y Roll se fueron a pelear en el King of Fighters. Sí, claro. Esa mamada. Bueno, le llegó una carta al doctor. ¿Qué no me llegó mejor? Un email. Sí, estamos en la época de Twitter y Facebook. Pero es que no existían email, güey. Hacían robots super chingones para todo, güey. Pero no había. Ah, es que eso se enfocaron, ¿no? No había internet, güey. Ah, es como el universo de Pokémon, que toda la tecnología es para los Pokémones. Sí. Aquí nada, güey. Ni siquiera han inventado el coche, güey. Pero ya tienen robots. Y entonces dicen, yo motherfucker. Le dicen que déjame presentarme, yo soy el mejor diseñador de robots aquí en todo el pinche mundo. Y todo el mundo va a conocer mi pinche nombre, porque soy bien vergudo. Y lo firma un tal Dr. Cossack. ¿Cossack? Ajá. Y aquí ya no es de entrada el Dr. Wily, el Dr. Wily, el enemigo. Sí, es el Dr. Cossack. El Dr. Cossack. Ah, huevo. Ok, ¿y qué robots crea? Pinche Dr. Cossack se supone que tiene su pinche citadela igual, en donde crea sus pinches robots que... Ay, chingado, ¿dónde son? Están? ¿Dónde están aquí la lista? Está San Gief Man. Chun-Li Man. Por eso está... Dalsim Man. Está... Nah, pero el Dalsim es hindú, no es ruso. Está... ¿Alguien así ruso famoso? Nina Man. No, ella es irlandesa. Uy, perdón. Está Colossus Man. Ah, y está Dragunov Man. Dragunov Man. Que Colossus Man es Colossus normal, solamente con su pinche armadura de hierro, güey. Sí. Y habla del güey así de, sí, soy un robot, no soy un mutante, no me odies, ámame. Y también está... Vete la mano, te va a gustar. Y también está el güey malo de Rocky 4 Man, creo que se me olvidó el nombre del protagonista. Dragoman. Está Vodka Man, que es un güey que está todo pedo. Vodka Man, oso negro man. Sí. Está Está el enemigo de Iron Man 2, güey. Ah, en su armadura, güey. Whiplash Man. Whiplash Man. Tampoco soy humano, soy un robot, quiéreme. Omega Red Man, güey, que tiene lo mismo que el Whiplash Man, pero yo soy otro. Omega Red Man, qué pendejo. Esa mamá. Está Red October Man. Es que de verdad estamos muy estamos dependiendo mucho que el Dr. Gil ya cargue su listita, a ver. No, ya tengo la lista. A ver, ¿cuál es? Está Faraón Man. Faraón Man, está Drill Man, Dust Man. Faraón Man, ¿qué hacía Faraón Man? Es el de investigaciones de egipcias, güey. Dance like an Egyptian. Ringman, Diveman, Skullman. ¿Ringman? Ringman, de anillo. Ese güey se te proponía así de caste conmigo. ¡Ah, no! ¡El compromiso! Toadman. Tal, todos, ve ya otro hombre X por ahí metido. Sí, para que veas. Skullman. O sea, really, o sea, los creo para qué funciona. O sea, ¿para qué quieres un robot? Dijo que era un diseñador. Pregúntale a la maldad que igual diseña chingadera. O sea, no era ingeniero, era diseñador. Solo los hizo para que se vieran bonitos. Eso es como la Mac, güey. Hacen puras pendejadas que cualquiera hace, pero te las venden bien pinches caras. Porque las hacen diseñadores, no ingenieros acá chidos. Entonces el Skullman es así de... Vamos a hacer al Skullman para que nos recuerde sobre la levedad de la vida y que todos vamos a morir. Y el Skullman ahí súper conceptual. Soy Skullman. O el güey era muy cool. Skullman. No, el güey entendió mal su nombre. Era Skull de escuela, güey. No. Yo también entendí Skull de escuela. No mames. No, era de cráneo. De cráneo. Skullman. Bueno, tendría Skullman. Y el güey te atacaba con sus escuadras robots. Que eran unas escuadras así graduadas con patitas. ¡Ataquen! ¡Regreso a la escuela! Y te acaban con los Pencil Mans. ¡Qué mamada! Bueno, ya después de que madreas a tus pinches 8 robots maestros, vas obviamente por el pinche Dr. Cossack, que estás en su pinche construcción, que igual se hizo un pinche castillo porque era la onda. Digo, si no, eras un pinche científico y tenías un castillo, eres un pendejo. Sí, entonces este güey tenía el suyo. Vas y le partes su pinche madre. Y ya que le partes su pinche madre, ya que está para matarlo, por decirlo así, el Mega Man, va a atacarlo. Ah, yo sé, seguro hay un spoiler ahí. De seguro el Dr. Cossack era el Dr. Willy. No, el robot. No. No. Su hermano. Llega corriendo una morrita. Era, tenía pito como Sarina Valentina. Ay, sí, sí, una sorpresa, pero estoy seguro que sí lo tenía. No lo sé. Bueno. Entonces llega una morrita y dice, Mega Man, no lo ataques, es mi jefe. Y entonces dice el doctor, hija, no me acuerdo cómo se llama la pinche escuincla, creo que Sofía. Kalinka se llamaba. Kalinka. Sí, claro, Kalinka y Sofía es muy similar. Sí, ¿verdad? A huevo. Y entonces dice, no, es que me tenían secuestrada a mi hija. Y dice, ¿qué pitos la tenían secuestrada? El doctor Wily fue el que me atacó y se llevó a mi hija y la secuestró y me obligó a construir robots y hacértela de pedo. Ajá, pero mi hija se escapó sola. Sí. No, se supone que llegó este Proto Man y la liberó. Mientras tú estabas de pendejo. Proto Man no es nada, cabrón. Mientras tú estabas a derrotar a los achichincles, yo voy por el mero mero. A huevo, pues. Mientras tú estabas de pendejo ahí matando chingaderas, todo eso, Proto Man dijo, son mamadas, y se supone que va. Entonces ya sale el Dr. Wily y dice, Proto Man, tú me traicionaste porque se supone que era chincle ya del Wily. Sí. Entonces dice, me traicionaste y ya. Entonces van los dos y entonces ya van a pelear contra el pinche Dr. Wily. Chan. Entonces el doctor Cosaco era buen pedo. Sí, era buen pedo. Y nunca creó. ¿Y por qué? Si es un buen pedo, no diseñan robots. Buen pedo. O sea, oye, mi mamá, pues mira, voy a diseñarte cuatro. Tú eres buen pedo y creas. ¿Por qué ocho? ¿Por qué no diseñó unos cuatro? Para que fuera más fácil la tarea de Mega Man. Y mal hechos, güey. Es que le dijo el doctor Wily, y pues las 8, güey, tienes que ser 8. 8 es el número. Bueno, así es como la maldad con el 3, ¿no? Exacto, si no es 3, no está chingón. 3, bueno. Medio satánico. Ahora sí, tú es que. Qué pedo. Roca Lalamán 5. Pues ya, obviamente, vas y le partes su madre otra vez al pinche Dr. Wily, ¿no? Ya sabes. Y dices, si le disparas una balita del Snake Man, se muere. Pero ese era un juego pasado. Oye, Mega Man, ¿y por qué no guardas las cosas de las aventuras? Guardar cosas es para aburridos. No, es que todavía no existe la nube para subirlo ahí. Dice, es que mi disco duro es muy pequeño. No tengo la capacidad para guardar tanta mierda. Tengo que formatearme seguido. Y si me formateo, olvido cómo ir al baño y eso no está chido. No mames. Toilet Man me la hace de pedo y el Toilet Man, ya no quiero vivir. Mátenme. Solo veo mierda todos los días. Mi vida es una mierda. Mi vida pasa de mierda en mierda. Pobre Toilet Man, no, pobre. Porque nadie quiere el pinche Toilet Man. Él no tiene la culpa. Lo necesitas, güey. Lo necesitas, que es distinto. No mames, estaría súper divertido que alguien. Hay gente que luego se va a abrazar a Toilet Man, güey. Pero. Y lo ¿no? De quedar así. Te quiero un chingo, güey. Y es ahí cuando Toilet Man se vuelve la diosa de porcelana, man. No, Toilet Man dice, alguien me ama. Y después. Ahí es vómito. Y cuando te peleas contra él, debería aventarte así remolinos de mierda. Y rollitos de papel. De huevos. Pues ya entonces se supone que en Mega Man 5, güey, están ahí los güeyes ahí flotando como siempre, siendo felices. Entonces de repente, ¿qué crees? Que el pinche Proto Man se vuelve loco. Y dice, no mames. Voy a crear 8 robots. Empieza el pinche Proto Man a destruir todo lo que se encuentra. Ya me imagino cuando van a hacerle sus estudios a los profesores que hacen robots. A ver, doctor, ¿qué tiene ganas de hacer hoy? Quiero crear como 4 robots malvados. Aún no es tan malo, déjalo seguir. No, y ya cuando llegan al 8 dice, no, este es Evil. No como la maldad, que es buen pedo. Yo soy Evil, puto, cállate. Cállese. Es nada más, ¿no? Qué pedo. Entonces ya pinche Proto Man se vuelve loco y empieza a destruir todo y destruye media ciudad y la chingada. Entonces, como es un Evil, tiene que secuestrar a alguien. Va por el Dr. Light y lo secuestra. Qué mal pedo. Entonces lleva al pinche Dr. Light. Entonces el Mega Man recibe la llamada del Dr. Cossack otra vez. Dice, Dr. Cossack, no mames. Yo ya sabía que ese pinche Proto Man era malvado porque era el Dr. Wily y todo el pedo. Y dice, no mames. Aunque ¿sí? Rescató a mi hija. Sí, así fue. Pero no, ese güey era Evil. Siempre lo sospeché, ¿no? Ajá. Entonces dice, no mames. Tienes que ir a embarcarte nuevamente para ir a rescatar al Dr. Wily. Dice, Simón. Chido. No, déjame adivinar. Tengo que matar a 8 pendejos. me suena. Dice, pero no te preocupes. Vas a poder llevarte al nuevo robot en el que estábamos trabajando, Dr. Light y yo. A Pete, se llama. No mames, es un pinche robotcito chiquito, como pinche patito, volador cagado. Para que tengas pájaro, Mega Man. Exactamente. Pero le dice, ¿qué crees, güey? Pero pues no lo acabamos de construir. Bueno, pero ¿cuándo estará listo? Es que lo hicimos y varias de las partes las dejamos así por toda la ciudad. ¿Cómo por qué? Genius. ¿Por qué? Porque somos los mismos pendejos que diseñamos Raccoon City, ¿no? Sí, más o menos. Ay, güey, ocupo abrir la puerta de la estación de policía donde están las armas, pero tengo que ir por la llave corazón que está junto a la estatua, que no puedo quitarle la manita, al menos de que vaya por la joya del güey, la pinche habitación. Lo diseñó Crapcom. Sí, son que, mamadas, güey. Claro. Entonces, pues ya dice, sí, no hay problema, vamos a encontrar esas chingaderas, ¿no? Las pinches piezas para construir. Se supone que Beat es un robot que está creado para proteger a Mega Man del daño. Y tenga pájaro, porque sí, recuerdan que no tenía pájaro. Tener pájaro es importante, Rush. ¿Eh? Sí. Pero entonces esto no va a ser sencillo, porque Proto Man se supone que creó 8 robots malvados. Y sí, se supone que así va la historia, que él los creó, pero no es así, cabrón. Obviamente. Me cae que son la misma copia y les cambió el color. ¡Copyman, ayúdame! Déjame ver. Bueno, primero dime los 8 robots malvados, güey. ¿Por qué esto es cagadísimo de oír, güey? A ver, va. Los 8 robots malvados son Chargeman. ¿Eh? Chargeman. Es un güey que te cobra. Sí, más o menos. Napalman. Güey, no, wey. O sea, eso ya es muy directo, güey. O sea, ya sabemos qué hace Napalman, güey. Gyro Man. ¿Gyro? Gyro, de giro. Ah, ajá. ¿De giro de girar o giro de girar? Giro de girar. Qué peligroso suena. Ese güey después. Stone Man. Oh, ese güey se la pasaba. Acá en la textura. No, y venía con su. De la vida. Venía con su cuate otro que era Yonky, igual era Crystal Man. ¡La madre! ¡Los Yonky a chingonas, güey! Ve, todo tiene sentido. Está. el gran sofá era Toilet Man. Sí, definitivo. Y Wave Man. ¿Eh? Wave de hola. El Wave Man. Starman. Starman, el personaje de DC. Sí, más o menos. Y Gravity Man. El hombre grave. ¿Dónde está Gravity Man? Está gravedad, en el hospital, gravedad. Es que está muy grave, güey. No voy a morir. No mames, digo, obviamente hay que eliminar otra vez a los pinches robots, chingar de sus pinches poderes y ir construyendo a Beat para ir avanzando en el pinche juego, ¿no? Ah, bueno. Construyendo mi pájaro, porque sin pájaro no está chido. Faro Man era... Bueno, a veces sin pájaro sí está chido, si Sarina Valentina tuviera pájaro estaría chido. Si no tuviera. Faro Man es del juego pasado, ¿verdad? Ay, pinches. Sí, ya del 4. Entonces, bueno, ya que vas avanzando y destruyes todas las chingaderas y todas las mamadas, entonces te das cuenta de que la verdad es que Proto Man no había hecho nada de esas mamadas. Que la verdad no es absoluta, sino relativa. Sí, como siempre. ¿Y quién fue? Okay. ¿O otra vez Wily? ¡Fue el Dr. Wily! Ah, de veras, ese güey no sabe otra cosa más que andar mamando. Pues no tenía nada, güey. Obviamente se supone que hizo como un pinche robot extraño también para que se pareciera al Proto Man, para inculpar nada más. Ay, sí. Y ya, güey, pues obviamente te das cuenta de que, no mames, es ese güey. No, chingón, entonces ya rescatas al pinche Dr. Light y vas otra vez por el pinche güey. Igualito. Ya, chingón. Igualito, ya te la sabes, ¿no? Ya, sí. Y luego salió Mega Man 7. Oh. Ah, perdón. El 6 fue de Super Nintendo todavía. Fue de Super, ¿no? Ya el 6 ya fue el primer juego de Super, exactamente. Y que luego que salió el 8, ¿el 7 o el 8? El 7. El 8 es de Play, ¿no? Y el 8 ya es el de Wii, que después salió a Play. No, el 8 creo que era de Play original de sus épocas, porque recuerdo los anuncios en las revistas. Ay, no me acuerdo. Sí, el 8, el Mega Man X4 y el Mega Man 8 fueron de Play, originalmente hechos en PlayStation. Me cae de madre. Y el 9 es cuando regresaron al sí, Super. El 8 es de Play, exactamente. Bueno, pero estábamos entonces en el 6, que ya es de Super Nintendo. Música de elevador. Bueno, pues como ven, mira, el pinche Mega Man 6, ¿no? Que salió para Super NES en octubre 5 del 93. Esto es así. Hay un increíble torneo de robots que pelean. ¿Y qué crees? Son solo 8. Y un güey llamado Mr. no, X dice, ¿sabes qué? Me los voy a chingar a todos. O sea, me los voy a robar a todos y los voy a usar para conquistar el mundo. ¿Neto? Sí. ¿Sabes qué hubiera sido divertido si mantuvieran ese contexto del torneo de peleas? Son 8, hubieran podido hacer una referencia a cada uno de los peleadores del Street Fighter 2 original, que eran 8. Y hubieras peleado contra Blanca Man, Ryu Man, Ken Man, Chun-Li Man. Así de, ¿Chun-Li Man? ¿Cómo usan Irina Valentina? No, es que ves en los créditos y dice Irina Valentina como Chun-Li Man. Y dices, ¡Dalsim Man! Honda Man, Zangief Man, el cual ya había salido antes porque era uno de los robots del Dr. Cosaco. Ajá. Mira, aquí el Mr. X, como dice. Es cagado porque está Apache Man, güey, que sería como la versión. Sí, como te dijo Pokémon. Mira, aquí está, te digo que Mr. X, que se supone que le dice a Mega Man, dice: no, es que yo la neta siempre he manipulado al Dr. Wily. Desde la primera ocasión, yo lo manipulé. Yo soy el mero mero, soy el cabrón, pero ya no lo necesito, dice el culero. Y como dice, se lleva a los otros pinches robots, 8 robots en particular, se lleva Blizzard Man. Que es un güey que después se volvió muy exitoso en el negocio de los videojuegos. Así es, a Windman. ¿Wine? Wine, de viento. Ok, ya. Que en realidad era un borrachín porque le gustaba el vino. A Nightman. Plantman. Nightman después tuvo una serie muy mala porque era un personaje de Marvel super pitero. No mames. A Plantman, te digo. Y vio la gente. ¿Qué le pueden decir de Plantman? Que ese es como el hermano, ¿no? De Pamela Ashley, ¿no? ¿Por qué? What? ¿Quién es Pamela Ashley? Wey, Poison Ivy. Pero Isley. No es Ashley, es Isley. Ajá. Oh, bueno, es que el Necro tiene una pronunciación escocesa, güey. ¿Ashley? ¿Ashley? ¿Ashley? ¿Ashley? Sí, no, es, no, más bien sería irlandés porque es verde. Bueno, ya. Centerman, de Centauro. Yo entendí del centro, pues que es que siempre centro. Centerman. Yo entendí Centerman, entonces es una silla. Siéntate, si te atreves. Flameman. Ay, güey. Flameman, Diego, ya había hecho Hitman y demás. Había Fireman, ¿no? Está Fireman también. Y está, aquí es Flameman. Es Flameman. Tomahawkman, que es el que parece pinche nativo norteamericano. Güey, ese no es broma, ¿verdad? No, es Tomahawkman. Que es así como un pinche apachito con plumas. Güey, de verdad, ya le estaban un descanso estos cabrones, y ¿no? Y Yamato Man. ¿Qué? ¿Yamato Man? Yamato Man. O sea, el güey que era una línea de coches o motos. Sí, más o menos. Así, güey. Mira, de hecho, ya fuera así que fuera de la mitología del juego, me parece que para este Mega Man, y lanzó un concurso Capcom, precisamente, de que mandaran sus diseños de robots. Y que se supone, sí, que ganaron los más chingones. Se supone. Y mira, Tomahawk Man fue uno de los mejores diseños. Dime que imagínense qué mierdas mandaron. Imagínate cuánta gente realmente iba. Creo que nada más consiguieron 7 diseños, güey. Y le buscaron al último a la hija del programador. Hija, dibújate un último porque no tenemos suficientes, güey. Ya obviamente como Mega Man era el más vergudito aquí, pues tenía la responsabilidad moral y también de eliminar a los pinches robots. Se supone que el Dr. Lack y el Dr. Cossack trabajaron juntos para mejorar a lo que era Rush. Y Rush poderlo convertir en una armadura literalmente que se ponía Mega Man. Ya quienes ya usan la pinche armadura que le powerupea su pinche Mega Booster. Y aparte eso puede volar ya con volar. Le powerupea. Chingón, ¿eh? De hecho está cagado porque es cierto, sí estaba el concurso. Incluso hasta en la Club Nintendo de No digas ese nombre. Es algo innombrable aquí. ¿La Club Nintendo? Ay, no manches, mami, sí. ¿Por qué? No manches, es hora Evil de hace muchos años. Era así como que Evil. Era buen pedo la revista. Era nuestra revista. Pero incluso salió y dijeron, nada más concurso y la chingada, güey. Y me acuerdo bien porque mi hermano y yo empezamos a dibujar pinches monitos. Sí, ¿y tú a quién diseñaste, Necro? Pues claro, como todos terminaban en Man, güey, yo a huevo tenía que ponerle Man. ¿Pero qué? ¿Te acuerdas qué diseñaste? Me acuerdo que diseñaba varios. Crear algo llamado Spider-Man. Pero dije, no, es demasiado. Es Superman, güey. Pero no me lo aceptaron. Iron Man. Era una pinche planchota, pero bueno. Mis ocho serán Iron Man, creó una plancha. Spider-Man que tenía así un chingo de brazos, güey. Batman que era como Drácula, güey. No mames. Un poquito, güey, ahí todo chundo. Ah, el Iron Man me lo imaginé y me estaba cagando de la rifle, güey. Se enoja y te echa vaporcito. Y valía madre cuando corría mucho y se desenchufaba. ¡No! Debbie. Qué mal, el cagado de la risa, ¿eh? Ay, no mames, ¿No Wonder Woman, que era Sarina Valentina, güey. Era Wonder Woman. No, sí, pero Wonder Woman, güey. ¿No te acuerdas cuál era el que según ibas a mandar? No, digo, sí, hice así varios, güey. Nomás me acuerdo de uno, porque la neta no me acuerdo de todos los demás, güey. Me acuerdo que era Invisible Man, güey. Porque nunca habían hecho un güey invisible. Porque yo sí me sabía todos los personajes, o sea, de Mega Man, y nunca había habido un güey que fuera invisible. O sea, le ibas a vender una super idea a Capcom, porque aparte ibas a ser super conceptual, güey. Ni tiene diseño visual. Y la pinche hoja en blanco, Invisible Man. No mames, genio, genio. No mames. Contraten a este niño. Ay, y si esa línea alterna hubiera continuado, el día de hoy sería distinto. Nos imaginamos Tokio así súper increíble, pinche negro con un peinado samurái en una oficina. No, un peinado como el de Phoenix Wright. No, samurái. Y ahí dando instrucciones así de, estos son los nuevos robots para el Mega Man 25, porque con él la pinche serie hubiera sido chingona, ¿no? Van a ser a Niche Man, a Ciencia Man y a Tiempo Man. Time Man ya existía. Tiempo Man es la versión latina. Invitación de Bodaman. Invitación de Bodaman, este. En Narcoman. Electraman. Electraman. La hermana. Que te va a dar más que te enamoro chiquitas congelados. Y va a haberle grapado, va a decir, ay, esto me trae tantos recuerdos del Mega Man 12. Cuando era ay, no digan pendejadas. Ay, qué pendejo. Bueno, pero esa línea alterna no existió porque no mandaste Invisible Man. Es que solo el concurso para Estados Unidos, güey. Ay. Sí, es cierto, güey, si era solo para Estados Unidos, ¿por qué el Club Nintendo lo puso aquí? Porque sí, literalmente, él incitó, yo me acuerdo de esa revista. Sí, sí me acuerdo, es que según yo creo que sí había la posibilidad de poderlos enviar, pero tenías que enviar la carta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nada, güey, estaba cabrón, güey, más de niño, güey. No, pues sí, la neta, ajá, sí. Bueno, y entonces... Bueno, ya después de que... Hasta todo esto ibas a revolucionar el pinche... Sí, güey, iba a quedar revolucionando el mundo de videojuegos y no me dejaron. Qué mal plan. Bueno, pero esos eran los de Mega Man 6. Ajá, ya después de que derrotas a los Robot Master como siempre, que pinche Mr. X, llegas a su pinche nave que tiene su Battleship, para partir a su madre, entonces te das cuenta de qué es lo que pasa. El pinche Mr. X se quita la pinche máscara y dice... Soy el Dr. Wily. ¡Soy el Dr. Wily! Esa vaca, man. Y así me sorprende. Y de what the fuck. Así de, no mames, soy el Dr. Wily. Y el Mega Man, ya sabía. Pero, ya sabía, güey, ya. Ya, para de mamar. No eres tan creativo como crees, güey. Sí. Ya, sí, de ya dejaste de ser gracioso hace 12 Mega Manes. Pues ya, güey, obviamente le parte su madre y pues ya al final el pinche juego acaba en hasta una foto de periódico y nos dice, ah, sí, el Dr. Wily capturado. Así de puta madre. ¿Y ese fue el final de Mega Man qué? ¿Seis? Ajá. Ay, no mames. Pero ese fue ya el último de NES. De SNES. No, ese ya es de primero. Super Nintendo. Fue el primero de Super NES. ¿El 6? Sí. El 5 fue el último de NES. Uh-huh. Ah, ya. ¿Y el 7 en qué consola salió? ¿También en SNES? Casi no me acuerdo de sí. También es no. Super Nintendo. El 7 es de PlayStation. No, el 8 es de PlayStation. El 8 es, no, es que es de PlayStation. Ahorita déjame. Sí. Aquí tengo la. Y el 7 es de SNES todavía. Sí. El 6 es de NES. No, pues el 6 es de NES. El 6 es de NES. Entonces el 7 es el primero, sí, es y único de SNES. Bueno, no, por ahora. Hay una segunda. Después de Mega Man 8 está Mega Man Amforte. No, sí, bueno, pero por ahora. ¿Eh? Ah, porque. Ajá, porque regresaron al Super Nintendo. Así de, oye, lleva 2 años muerto. No hay pedo, saca el juego. Porque según yo sacaron el juego y la consola ya estaba legalmente puesta. Porque no. Se hacía como por el 98, creo. Algo así. Te digo, Mega Man 7 sería el primero de Super. Bueno, ya. ¿Y qué pedo con el Mega Man 7? Hay que mantener el ritmo. Ya se nos fue toda la gracia, no sé, con wey. El mundo alterno del Necro. Super genial, en el que hubiera sido un magnate de los juegos japoneses. Ah, huevo. Compañado Samurai. Sí, compañado Samurai. Aunque yo quería uno de Phoenix Wright. Ah, pero lo puedes hacer porque eres un gran magnate. Quiero peinado de Phoenix Wright y te ponían un casquito de Mega Man. Bueno, en el Mega Man 7 es sencillo, ¿no? Entonces el pinche había sido capturado el Dr. Wily, salía hasta en las pinches noticias de que ya estaba en la prisión ese cabrón. Entonces, el Dr. Wily ya había anticipado que iba a ser capturado. Ajá. Ah, entonces ya él ya tenía un plan para esto. Después de seis meses de que lo habían capturado y estaba en la cárcel el cabrón, pinche laboratorio se empezó a reactivar solito otra vez. Y entonces emerge un pasaje secreto y ahí aparecen 4 pinches robots nuevos. ¡4! ¡No mames! ¿Qué pasó con los otros 4? ¡Ah! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ah! Y fue Mega Man. Pistola Man, mátame, no lo soporto. Con gusto. Amo mi trabajo, soy una pistola en ello. Claro, sí que soy una pistola. Entonces aparecen 4 pinches robots nuevos, que es Burstman. Burst. Ajá. Burst. Sí, Burst. Burst. ¿Cómo traduces Burst? como arbusto. Explosión, ¿no? No, es un Bush. Ajá. Bushman es un güey que se metió en la política. Ajá. Y se puso una W para hacer cool. Birdman, bueno, Birdman, así como... Ajá. Cloudman. ¡Cloud! Andaba ahí metido, sí, con su Buster Sword. No valgo nada. Subía todos tus archivos a internet. Y los restos de... ¿Cómo se llama? De Crystal Man y de... ¿Stone Man? Y de Stone Man, que es Junk Man. Andaba muy mal. No, pues sí. Se juntaron y crearon a Junk Man. Y entonces ahí estuvo Freezman. Era el hijo de ellos dos, güey. Pues para que veas, cabrón. ¿Y quién más? Freezman. ¿Era descendiente de Iceman y de Blizzard Man? Sí, yo creo que sí. Y era Freezman. Era Freeze. Y era policía. ¡Freeze! Entonces cabrones llegan y... No, agarraba pistola a mano y decía ¡Freeze! O era el señor frío, ¿no? Freezman, ¿por qué? ¿Por qué haces el mal? Tengo que salvar a mi esposa. Eres un robot, cállate. Va. Entonces empiezan a destruir lo que es la pinche ciudad y entonces van y liberan al Dr. Wily de la pinche casa. Ya sabían, ya se esperaban, ¿no? O sea, esos cuatro robots nada más eran su backup. Sí, básicamente. Entonces ya pinche Mega Man dice, puta madre, otra vez, ahí voy, ya. Sí, dice, pero dice, bueno, al menos solo son cuatro, va a durar menos. Sí, ajá. Sí, sí, ajá. Entonces ya, está el pinche, ¿cómo se llama? Dr. Wily ahí con esos pinches cuatro robots y se supone que escapan, llegan a su pinche laboratorio, llegan y empiezan a madrear el laboratorio del Dr. Light otra vez, empiezan ahí, entonces aparecen y emergen cuatro robots más que estaban ocultos. Que son 16, 17, 18 y 19. Esa mamada. ¿No? Red Ribbon. Dice que el Mega Man, oh por Dios, tengo que llamar a un amigo. ¡Goku! Hola, soy Goku, el guerrero legendario. Bueno, creo que tienes un problema. Sí, soy Goku, el guerrero legendario. Creo que tienes un problema con robots. Yo puedo destruirlo. Entonces ya, pinches, otros cuatro robots son Shade Man. Eres un güey con unas gafotas. Ah, huevo. Turbo Man. Turboman. Ese güey no era un pinche superhéroe japonés, güey. Sí, yo había oído de Turboman. Sí. ¿No es una serie ochentera? No, ¿verdad? No, espérame, estoy así de cerca. No, ya sé quién es Turboman, güey. Ah, tú lo veías, no, pinche. No. Güey, Necro, ahí te va. Turboman es el jueguito ese pendejo de la película de Schwarzenegger del regalo prometido. ¡Ah! ¡Eres ese güey! ¡A huevo, güey! Ese era Turboman. Saca las pinches trivias culeras, güey. Se echó un pedo tu teléfono. Entonces, Springman. ¿Springman? Springman. Ah, era el güey que se venía acá a México en las playas en vacaciones, güey. Sí, más o menos. Y luego hacía colchones y creó una compañía junto con Iron Man. Ah, huevo. Springer. Exactamente. ¿Así me entendiste? No, man. Y por último, Slashman. Ay, un guitarrista super chingón. Sí, sí, sí, pero que tuvo éxito creando emoticones en internet. Mira, quién lo dijera. Pero mamá, también estuvo mucho tiempo con Guns N' Roses y todo el pedo. Entonces, pues ya pinche Mega Man dice, ay, puta madre. Pero dice, en ese entonces ya Mega Man tenía sus cuatitos, que ya estaba Proto Man para ayudarle. Y entonces llega un pinche aliado nuevo que es el Bass. Ah, el güey que tenía como orejitas de murciélago bien rojo. Ajá, estaba medio extraño. Pues era super cool. Estaba muy padre el diseño, la neta. Bueno, entonces el Bass en Japón, según recuerdo, se llamaba Forte. Ajá, es Forte. Y tenía también su perrito tipo Rush, que era mal pedo, que era como un lobo y se llamaba Treble. Treble, ajá, porque es Bass and Treble. Yeah. Pero en Japón, ¿sabes cómo se llama? El perro en Japón era no me acuerdo. Forte y qué. No me acuerdo cómo se llamaba Forte el perro en Japón. Forte y Men, Forte. No me acuerdo cómo se llamaba el perro en Japón, nada más me acuerdo de Bass and Treble. Ya está ahí. Pues ya, entonces ya obviamente van y destruyen al pinche... Llegan nuevamente al Castillo Calavera otra vez, que lo construyó el Dr. Wily. Y ya llegan, destruyen todo ese desmadre. Y entonces... ¿Y cuando te enfrentas con Slashman, es así una pelea tipo Guitar Hero? Sí, son peleas de solos. Ah, huevo, así. A pinche solo. Sí, más o menos. Prácticamente. Y ya, güey, lo vencen como pinche siempre. Y a la verga, ya se acabó pinche Mega Man. ¿Qué? Siete. Vamos, 8. Es el 7, ¿no? Es el primero de el Super. Siete. Y ahora sí, ya hasta me perdí pinches números para que vean. El 7, No mames, güey. ¿Ese lo jugaste, el 7? No, el 7 no lo he jugado. ¿No? O sea, bueno, ni el 7, ni el 8. El 7 fue raro, ¿no? Porque como que el Super Nintendo estuvo más lleno de los X, que era como que un concepto más como que de adolescentes, que sí, nosotros bueno, éramos como que cubiertos cool. De 12 años. Y como que fue ahí. El Mega Man ahí era el X. O sea, sí, el chingón era el X. Que era como que el concepto no solamente de robarte los poderes, sino de armar una armadura. Una armadura que te iba dando más habilidades. Que eras más cabrón. y unos tanques especiales que creo que te aumentaban el poder de disparo. No me acuerdo qué más. Había como varias cositas. Era un poquito más complicado. Y ese Mega Man como que era medio raro, ¿no? Porque si es como que volver al clásico Mega Man. Y como que la gente no entendía. O sea, porque todo el mundo creía que como que Mega Man se había saltado del 6 al X. Sí, sí, sí. Y entonces ya fue cuando la gente entendió que había dos series. Existían universos. O sea, existían varios universos de Mega Man. Entonces estaba, una cosa es Mega Man X y otra cosa es Mega Man, ¿no? Así es, en efecto. Bueno, pero entonces aquí lo que pasó es que ya no hubo más Mega Man normal en Super por un tiempo, porque la siguiente entrega salió en PlayStation. Ah, huevo, ese sí es Saturno y PlayStation. Raro, en Saturno igual salió. Ah, no sabía. Fue diseñado para Saturno porque sí. Capcom en ese entonces para sus juegos 2D estaba más enamorado del Saturno. Sí. O sea, Capcom en ese aspecto siempre fue como que donde salga mejor el juego es donde lo voy a sacar. Y ya después veo si hago ports. Entonces, originalmente el juego fue desarrollado para Saturno, que estaba mejor trabajado para gráficos en 2D. Pero por lógica en Estados Unidos se lanzó también para PlayStation, porque wow, en Estados Unidos era ya desde el principio más popular el PlayStation. Sí. Este, pues que es un juego. La diferencia es que trae como intro de anime, ¿no? Sí, el Mega Man 8 tiene una intro de anime bien chingona. Y los bosses son así como que enormes, ¿no? Los sprites. Sí, exacto. Es diferente. Que por cierto, también para esto nos manda y nos solicita un saludo. Kiryu Kogure. Kiryu Kogure. Nos pide precisamente en el Twitter. Dice: yo quiero saludos. Y si pueden, pongan la canción Wild Fang de Jan Dirk. Este intro de Rockman X8, bueno, es del X8. La ponemos al final del show. Esta canción está bien chingona. Es el X8, lo jugué yo hasta el pinche Artal, güey. Está bien. X8, no mames. Llegó bien chingón. Llegó a tanto los X, sí. También, ¿cuál se acabó? Sí. ¿En el 8? Sí, creo que es el último. Sí. No estoy seguro, pero ese sí. Ya esos ya eran más en 3D, eran de Play 2. Ajá. No, eran en 2D. No, sí, pero son en 2D. ¿Todavía? ¿Sabes? Hay unos. No, es que hay unos de Play que son. Hay unos, ajá, pero son unos RPGs que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo es Battle? Los RPGs son los Battle Network. No, hay otros. Hay otros 3D de Play 2 que creo que son Command Battle, que siguen la historia y la estética del X, pero se vuelven una historia. Bueno, pero se vuelven una serie independiente aparte. Porque sí me acuerdo que hubo dos de esos. No, pero sí había unos en que eran. Que salió en 2D, en 2D 3D, o sea, los monos estaban diseñados en 3D, güey, pero sí. El scroll eran 2D. Vamos a tener que revisar eso. Pues son los Legends, ¿no? No, sí hay otros. No, hay unos que se... Pero sí no son tan conocidos, hay que buscarlos, pero yo medio me acuerdo de ellos. Bueno, pero... Entonces ahí está ponemos la rolina, pero ¿qué más podemos decir del fucking Mega Man 8? No, sí, ya. Cosa más grande. A ver, ¿quiénes eran los pinches güeyes? Bueno, los pinches enemigos, como siempre, del Mega Man 8 son Grenade Man. ¿Grenade Man? Sí, de granada. Ajá. Era un güey que era una fruta así con semillitas rojas. A huevo. Frostman, que es el hijo bastardo de todos los anteriores. De Iceman, Blizzardman y Freezeman. Tenguman. ¡Ah, se está chingón el Tengu! Clone Man, que ese me da cosa. El Clone Man era el hijo de Copy Man, la copiadora robot maligna del Mega Man de oficinas en el universo alterno. Está Aquaman. Aquaman. Sí, que cantaba una canción. O sea, era Heroes. No, pero Aquaman no es Aquaman. No, Aquaman era un güey que era el rey de Atlántida. Rey de Atlántida, que era un pescadito. Y que la neta nadie lo quería porque estaba cabrón escribirle buenas historias. Y tuvo un piloto de una serie bien mala con el güey que le hizo de Green Arrow. Ándale. Okay. Y está el Swordsman. El hombre espada era un güey así exhibicionista que andaba todo el tiempo de Pistola Man. Sí, era su cuñado de Pistola Man, no, Swordman. Está Searchman. Es una herramienta de Google. Yo me lo imagino, el güey era una barrita, ¿no? Ponga lo que quieres, a ver cómo derrotarte. ¡Oh, fuck! Y está Astro Man. Yahoo Respuestas. ¿Astro Man? Sí, que era Astro Boy cuando creció. No mames. Es que lo trajo del futuro Time Man, que ya ves que andaba viajando. Ah, sí, estaba tan emputado, sí, que dijo ni madre. Entonces llega Mega Man y dice: Time Man, ¿qué has hecho? He traído a un gran enemigo del futuro, Astro Man. ¿Qué? Vean la cajeta del Dr. Hill, no sé qué vio. Miedo. ¿Qué? Dentro los saludos. Ah, ¿qué? Dice: yo quiero saludos y mandarle una mentada de madre al Necro, que es el buen Frying Tengu, que se quiere saludos. Pero más que eso, ahí viene algo importante. Dice: y decirle a Strider Spinal que lo quiero mucho. Textualmente. Siguiente mensaje: no homo. Sí. ¡Qué miedo! Más, bueno, ahí está, un saludo para el buen Frying Tengu. Mi Stalker ya me dio miedo. Que ya tiene su Stalker, la maldad. Excelente, mi amigo. Sí, qué bueno que me odia, güey. Mejor quiere al necro. Ni madres. Es ok. ¡Qué miedo! También el buen Caramón el Blanco nos pide saludos desde Twitter. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo andas? Saludos. Está chingón. Bueno, entonces ya, ¿no? Pasó eso malo y Mega Man lo detuvo, ¿no? Detuvo a esos güeyes. Qué raro, sí, más o menos en la historia. Okay. ¿Qué pasó, Dr. Kill? ¿Qué viste? Bueno, ajá. No me da seguridad su cara, así de que no puedo ver qué está viendo. Bueno, por eso fue el Mega Man 8. Entonces, los monos estaban súper raros. Yo quiero ver cómo era el Tengu Man, ese sí me genera... ¿Genera qué conflicto? No conflicto, pero duda, porque me gustan los Tengus como figura mitológica, ¿no? Ajá. Entonces quisiera ver cómo es el Tengu Man. Así nomás para ver qué chingados se les ocurrió. Entonces, pues que ahora sí podríamos irnos al Mega Man 9. El cual... ¿Ya hablaron del Mega Man Forte? No, porque ese es el Mega Man 9. No, pero sí está en continuidad. Entra en continuidad. Ah, no, pero... perdón, sí, sí. Tengu Man. Ah, no mames, está de huevos el diseño de Tengu Man. Está bien chingón. Está raro, pero está chingón. Está muy chingón, me encanta su mascarita. Bueno, Mega Man Forte fue conocido en su época como el Mega Man 9. Pero luego llegó Mega Man 9, por lo que Mega Man Forte se quedó como Mega Man 8-2. Lo que pasa es que a Mega Man 8 mucha gente lo criticó por ser un juego muy anticuado. O sea, en una época en la que todo el mundo quería ver gráficos por computadora o gráficos que parecieran más de anime, Mega Man 8 se veía muy de Super Nintendo. La gente que le gustaba el Super Nintendo pues decía, no hay pedo, a mí me gusta el juego. Pero las críticas hicieron que Capcom... Ese es Searchman, por quien tenía duda. Relanza. Porque la neta yo sí tenía un chingo de duda. ¿Cómo pitos iba a ser Searchman? No, mira, Search de búsqueda. No me hubieras dicho nada, yo hubiera creído que era Gemini Man por las dos pinches cabecitas. No, para nada. O sea, las quejas de Mega Man 8 hicieron que Capcom lanzara un juego nuevo en Super Nintendo, que fue Mega Man Forte. Sí. El detalle con ese juego es que, a diferencia de Estados Unidos y Japón, a veces las consolas llegaban a vivir un buen tiempo después de que saliera su sucesora en el mercado. Entonces el Super Famicom no estaba muerto en Japón tal cual. Eso hizo que el Mega Man Forte se volviera un juego muy raro, porque los fans de Mega Man pues querían jugarlo, ¿no? O sea, decían, es el Mega Man 9, pero los lanzaron en un ataque de locura de Capcom. Y aquí en Estados Unidos solamente hubo una oportunidad de tener lo que fue como Mega Man Ambass para el Game Boy Advance. Ah, ¿sale para el Game Boy Advance? Sí, sale Game Boy Advance. Según lo que yo pude leer, sale en Game Boy Advance y se llama Mega Man Ambass. Y se usó como parte del aniversario de 15 de Mega Man. Que porque entonces ya tiene 10 pinches años. Ya tiene 10 años, entonces es una de esas joyitas que a lo mejor algunas personas no pudieron jugar en su época, pero que está ahí, ¿no? Sí. Y este... ¿Quiénes eran los malos de Mega Man y Bass? No sé, ahí está el Dr. Hill que nos va a decir los robots que salían en Mega Man Ambas. Para que los comentemos con nuestro estilo. Con nuestro estilo inimitable. Ay, creo que yo también voy a tener que ir a visitar a Toilet Man, porque ya me está pesando el pozole. Pozole Man, güey. Pozole Man. Bueno, tenemos a Astro Man. Oh, ¿regresó Astro Man? No, el otro era. Sí. El 8 era así, volvió. Regresó Astro Man. Pues es que no mames, no puedes vencer a Astro Boy grande. Así como enchilado. No, güey. Está Burner Man. Era un güey que te quemaba discos piratas. Pues era como mechero, sí, exactamente. Está Colt Man. Es pistola man, güey. No, Colt. Colt de frío. Ah, o sea que es otro de Freeze, de Blizzard. Es un pinche refrigeradorzote. Luego está Dynamo Man. Dynamo Man. Ya se nos acabaron los comentarios cotorros. Sí, es que parece. Dynamo Man, ¿qué dices, güey? Es un güey que vendía motos. Mira. ¿No te acuerdas de las motos Dynamo? Sí. ¿De Groundman. Groundman es un güey que siempre estaba castigado en su casa. You're grounded, Groundman. Oh, fuck. No mames. Luego está Magic Man. Jugaba cartas, güey. Sí, de hecho, el güey sí tiene así como que hombreras de cartas, ¿eh? O sea, sí parece un pinche. Miedo. Pinche hechicero así, cagado, se supone. Que es un ilusionista. Pesos, sí. Esos diseños cada vez son más animescos, ¿no? También. Creo que era parte de la idea. De Jotos. O Mira el Magic Man. Luego el cuate del Burner Man está Pirate Man. El hombre pirata. Ah, era Luffy, güey. Era el que subía torrents. El cual, la neta, el diseño está chingón. Bueno, a mí se me late. Ah, mira, sí está chido el Pirate Man. La neta. Sí, se parece al Gold Roger. Los hacen ya cada vez como que más patudos, ¿no? Sí. Más patudos. Porque ves la portada de Mega Man 8, pinche Mega Man trae unas bototas anchotas. A huevo. Y dices, güey. Es que así se usaba en los 80. No, güey, no mames. Mega Man 8 es de mediados, finales de los 90. Parece ser que aquí también regresa Tengu Man. A ver. ¿Y tiene cambio de diseño? Pues no, es igualito, nada más que sí hay ilustraciones diferentes. Órale. Tengu Man regresó. Eso demuestra también que a lo mejor era que, ya sabes, que Mega Man and, el coco, Rockman, ¿no? And Forte era como que... Sí, era como que un medio mashup. Un reciclado, ¿no? Ajá. A lo mejor como una adaptación un poquito de lo que era Mega Man nunca 8 había... para los que tenían Super Nintendo. ¿Saben qué debió haber hecho Capcom en vez de las pendejadas de cancelar tantos juegos de Mega Man? Ahorita para el 25 aniversario de haber sacado un juego especial en el que de veras fuera así un All-Star y salieran todos los mejores jefes, incluidos algunas cosas fabulosas como Time Man, como Retrete Man... Invisible Man. Tiempo Man. La versión latina de Time Man. Astro Man. Y esas cosas geniales. Y Astro Boy. Porque Time Man también llevó al chavito. Astro Boy Man. Bueno, ya obviamente aquí en Mega Man and Bass, pues puedes jugar o con Mega Man o con Bass, ¿no? Que también, ¿sí? Obviamente. La gracia. La gracia. Tenía habilidades distintas. O Van Boy Man. Ah, el Van Boy Man. Okay. Y luego era un güey que era una Van Boy el solito, güey. Mira, así como suenan estas cosas, no me extrañaría que un día sacaron a Music Man y fuera un iPod, ¿no? Soy Music Man, ¿no? ¿Qué sí, no, es soy Android Man, iPod Man, Cell Man. No, un día van a sacar Mac Man y PC Man. Huevo. Pues no lo dudo, la neta sí, obviamente son ya demasiados pinches juegos de Mega Man con la historia tan repetitiva. La verdad. Todos te enfrentas al Dr. Wily en todos esos, ¿no? En realidad sí. O sea, hasta donde yo sé, sí. O sea, el güey sigue siendo el malo. Ya. ¿Sabes quién faltó, güey? Que un día saliera Pac-Man. Sí, güey, se supone que aquí en el Mega Man and Bass se supone que es un pinche entidad robot que se llama el King. Pinche robotzote que es un King que va. Un rey que va cambiando de formas. Órale. Pero pues sí, a fin de cuentas, el Dr. Wily fue el que le hizo su pinche lavado cerebral al robot para que se volviera malvado y agarrara a 8 robots más. Y ya. Qué pendejada. Bueno, entonces con esto terminamos por estos días el resumen de Mega Man, porque la verdad nadie ha jugado bien el 9 y el 10. Nos vamos a dar un buen tiempecito. De hecho, si nos quiere alguno de ustedes nos quiere mandar por ahí un pase con los Mega Manes, estaría súper chingón. Sí, porque están ¿qué? En Live Arcade, en PSN y en Wii, ¿no? Ajá, y en el Xbox Live también, está donde dice. Bueno, ahí el único detalle que tengo es que en ese caso preferiría jugarlos en Wii. Porque como da igual, ¿eh? Cualquiera de los tres. Porque el control de Wii, en ese aspecto, cuando lo giras, como que te da más la sensación de estar jugando un NES, ¿no? Sí, Simón. En ese aspecto. De hecho, sí. Voy a ver. Bueno, dentro de los saludos, el MGSA nos manda, dice, de seguro ya no alcanzo, pero salúdenme el podcast, no hay ningún problema, saludos, compadre. Igual el buen Borre Rocks está pidiendo saludos desde Twitter. Ah, huevo. Hay que guardar esos saludos, para ponerlos después al final, pero yo creo que con esto terminamos ahorita Mega Man. Por lógica, solamente hablamos de Mega Man, no... X, no Battle Network. Hay que aventarnos, nos vamos a aventar seguramente en otros especiales de las subsagas. Yo creo fácil, porque son un chinguero. Uh-huh. Y la verdad sí hay que jugarlos. Y la verdad, pues yo hasta donde sé, los X o Battle Network son una saga también ya bien pinche larga. Sí. Y ni se diga los X, que creo que estaban diciendo hace rato que había Mega Man X8 y yo me quedé como por el 4. Sí. En saber, ¿no? No, ni los he jugado, güey. O sea, esa es la peor parte. Sí, el X8 salió, pero para PlayStation. Entonces yo creo que nos vamos a unas secciones. Sí. Sí, chingón. A ver, ¿qué tienen? ¿Recomendación de la semana? ¿Recomendación de la semana, alguien? Recomendación retro de la semana. Les recomiendo, en esta semana bajó de precio muy cabrón en el Xbox Live. Si es que ustedes son fanáticos del Xbox, yo sé que la maldad le recaga al Xbox. Pero de todas maneras, bajó de precio el juego de los Simpsons, Arcade Game, que era el que le había recomendado a la maldad que lo bajara, porque la neta está barato, solamente por 400 Microsoft Points. Pinche juego viejísimo. El de los Simpsons, seguramente la mayoría de los presentes lo jugaron. Y estaba y lo acabé. A huevo. Obviamente. Yo no lo acabé, güey, eran muchas monedas. Nah, yo un día tanto. Me puse a ahorrar para poderlo acabar. Ni tantas. No, el único que quería acabar en ese entonces era el de Spider-Man de Sega. Sí, que no sé dónde puedo conseguir ese. Yo ese también no sé y nunca dónde. Lo pude acabar. Pues ya me acordé, ¿no es cierto? Por el que ahorré para acabar fue el de Punisher. Y el de los Simpson. Me esperé a que un güey llegara más o menos a donde me quedaba siempre, que se me acababan las monedas. Y desde ahí empecé a jugar. O sea, un güey estaba jugando, llegó más o menos a donde me quedaba siempre. Y desde ahí empecé a jugar, porque a ver que pues, sí, eran sí, cuatro. Te unías a la partida ya. Ajá. Pinche juego súper bueno para todos aquellos que nunca lo han jugado. Pues, de cuatro personas a la vez, donde puedes jugar con Homero, Marge, Lisa o Bart. Y pues ahí es un pinche juego de hack and slash prácticamente. Sí. Bueno, es un beat'em up. Ajá, beat'em up. De Konami, o sea, el detalle es que no hay tanto hincapié en detallitos de los Simpsons más que los personajes, porque sí, en claro. La época en la que salió The Simpsons Arcade Game. Pues los Simpsons no eran una franquicia tan importante, ajá. ¿No? Entonces, la historia es bien sencilla y los personajes que salen pues, no les van a recordar gran cosa, pero el juego es bien divertido. Es muy, muy bueno. Sí, es muy cagado porque pues, ves a los Simpsons agarrarse a putazos, eso sí no tiene nada de sentido. Sí, sí, sí. Está chingón, la neta. Entonces, ajá. Lo recomiendo mucho, como ya les dije, ahorita está baratito, bajó por temporada limitada a 400 Microsoft Points, anteriormente costaba 800, digo, la neta, vale la pena. Chéquenlo, jueguenlo y nada más. En Freedom yo les tengo una aplicación para el teléfono que es gratis, se llama Showy. Es una aplicación con la cual tú cargas las series que estás viendo y te puede marcar en ese aspecto en qué capítulo te quedaste. O sea, tú le vas marcando de a poco, vi el capítulo veintitantos, pero a diferencia a lo mejor de aplicaciones como Miso o IMDB que hacen todo ese desmadre también por ti, la ventaja de esta es que puede funcionar offline. Tú le cargas, estando online, la serie y te pone el iconito y tú ves la serie y ahí directo en un botonazo dices, ya vi el siguiente capítulo, ya vi este capítulo. Y así te vas, pero la ventaja es que ya una vez que las cargó ya fuera de línea, pues puedes estar tú viendo la tele. Y marcas nada más que ya te quedaste en tal capítulo y se acabó, ¿no? No necesitas tener internet porque carga la lista actualizada de cuántos capítulos van y todo. Y no tienes que andarte tan atado a las redes sociales o eso para activar. Es una aplicación hecha por unos españoles. Está bonita. Lo único pedo es que, bueno, para mí ha sido que ya cuando le cargas como unas 15 series, pues sí, ya sientes como que el scroll de entre series se pone medio lentito. Uh-huh. Y que, claro, no tiene muchas series como que japonesas o eso. Entonces, si a lo mejor estás viendo Naruto, lo puedes encontrar. Pues si estás viendo la serie, una de las series que luego ve más madras, que ahorita está viendo puro anime, que ni tienen título en inglés ni en ningún otro idioma, como que sí vas a sufrir para que aparezca la serie, ¿no? Ajá. Pero mientras lo que es House y las series populares, pues sí, sí las encuentras. Está bonita la aplicación, está divertida y es gratis, ¿no? Es como nos gustan las cosas. Chingón. A ver, ahí les va la recomendación de la semana. Ah, ok. No es cierto, no les van ni madres. Bueno, dentro del mismo Freedom que estamos aventándonos ahorita, le tengo un pequeño Freedom igual, que es por tiempo limitado, y nuevamente para los fanáticos del Xbox, que son las camisetas del juego de Darksiders 2 con una ilustración de Joe Madureira, super chingones. Lo único que tienen que hacer, les vamos a dejar de todas maneras aquí en la página el link para que lleguen fácilmente, pero si no entran por medio del Facebook, es una aplicación a Darksiders, entre paréntesis THQ, y de ahí se van a lo que es la aplicación, nada más tienen que ponerle me gusta y seleccionar la camiseta que la quieren, si para avatar femenino o masculino, les va a mandar un código que ingresan en su Xbox Live y tienen la playera que está súper chingón. La recomendación de la semana, recomendación. Ah, sí, recomendación de la semana, yo les recomiendo que ahorren su dinero y me lo den, putos. Ok, el Necro está recaudando dinero de homosexuales. Mientras solo usas su dinero, no hay problema. El dinero de homosexuales vale igual que el dinero normal. El dinero de homosexuales es dinero normal. No, les recomiendo la serie de televisión de los Borgia. Es una serie, nada, no tiene nada que ver con nada geek. Es una serie histórica, pero la verdad está muy bien hecha para aquellos que les gusta ese tipo de series. No esperen ver super putazos o más así. Es más una serie de trama política, ajá, y conspiraciones. Es una serie que salió en el 2011, que es franco-alemana. Y fue en el canal Plus, dirigida por Tom Fontana. Ah, no es cierto, creada por Tom Fontana y dirigida por Oliver Hirschfeld. No sé cómo se dice. No sé cómo se lee, güey. Está en pincho alemán, güey. Tu alemán es bueno. Huevos. Okay. Y ya hay una segunda temporada que terminó, pues así que hace como unos 3 meses, que fue cuando fue todo el fin de temporadas, más o menos. Pero es muy, muy, muy buena, la verdad. Está muy bien dirigida, las actuaciones son muy buenas. Lo que es la ambientación es muy buena, las cámaras son muy buenas. Bueno, la fotografía es muy buena. Entonces yo sí se las recomiendo. Es una serie de esas que si te gusta mucho las intrigas y todo eso, te atrapa de volada, o sea, desde el primer capítulo. Así que ahorita pues van 2 temporadas. Va a salir una tercera, pero todavía no han dicho cuándo, pero ya se firmó. Así que yo se las recomiendo. Yo sí, la neta, me emperré viéndola. O sea, me eché las 2 temporadas en chinga loca. Ahora regresa una de nuestras secciones favoritas. Bueno, las secciones favoritas de todo el público, que es Pregúntele al Dr. Gil. Y ahora tenemos una pregunta traída uno de nuestros fans. De uno de nuestros fans, Iki nos pregunta, porque Iki está preocupado por su cutis. Ay, no mames. Que si es cierto que el semen, la chele, la leche. La chele. Viva la chele. Te sirve para mantenerte bello y joven. O sea, te sirve para el cutis, güey. Recuerden, lo preguntó Iki. Primero que nada, Yuke. Qué pinche asco. Pero ya dejando de lado tus cuestiones que quieras usar con el semen específicamente, te puedo platicar que el semen está constituido de muchas sustancias, específicamente de fructosa, aminoácidos y prostaglandinas, aparte de las hormonas y de un chingo de chingaderas que tiene ahí también mezclado, que la neta es lo mejor de uno como hombre. Digo, de ahí se va a desarrollar nueva vida. Todo está chingón. Ahora, esto es extremadamente nutritivo. En realidad, de hecho, el semen tal cual, como un alimento, digo, por estúpido que suene, sería un alimento bastante nutritivo, bastante bueno. Hablando nutricionalmente, entonces es muy probable, muy muy probable que sí ocasione o que ayude a mejorar mucho lo que es el cutis o la apariencia de la piel por medio de todo esto, ¿sí? Así que entonces, la neta, pues bueno, si lo quieres usar de método de belleza, pues allá tú, pues sí sería recomendable dentro de todo, no hay ningún pedo. Toma en cuenta de que hay muchas modelos casi con carita cumchotera. La neta, están muy bonitas y están muy chingonas su pilecilla. O sea, por eso las artistas pornos tienen así cutis así chingón, ¿no? Pues sí, es probable. De hecho, ya sin mamada aquí, underground, te puedo decir. Así que fuera de mamada. Ve, güey, ve, que, o sea, puedes quedar como Sarina Valentina, güey. Pinche asco. Sí, he sabido de varias, incluso amigas que conozco, que sí me han llegado a contar que realmente sí les ha ayudado, así como experiencia personal, a mejorar el cutis precisamente, o que también se lo ponen en los senos y que también les ha ayudado a que se vean más firmes, más grandes y más bonitos. Ah, no mames. Literalmente, porque sí, lo hacen. Entonces, el problema es que producirlo en más está medio cabrón. Sí. Científicamente hablando, sí sería algo bueno. Digo, pues ya tú si lo quieres utilizar de esta manera, pero pues sería una buena recomendación dentro de todo. Chingo. Ahí está, Iki. Como dato cultural, realmente la cantidad de espermatozoides que vamos tirando por eyaculación más o menos varía entre los 200 y 400 millones de espermatozoides por venida. Ahí está, pinche Iki, ahorita que estás en celo tratando de conquistar viejas. No lo tires, no lo desperdicies, acumúlalo. Sí. Cuando le dices no te lo mereces, no lo tires al suelo. Lo pones en un recipiente. Ay, Dios mío. Bueno, ¿ya acabaron las secciones? Creo que sí. Esto fue todo en esta edición del Sega Podcast. No olviden darnos like en Facebook. Estamos en facebook.com/Sega Podcast, en YouTube. Únanse a nuestro canal de YouTube, aunque no subimos nada. No subimos nada, ese es el pedo, como que hay que subir cosas para que lo vean con menos hueva. Vamos a subir videos de Chitiba bailando. Y cantando. Híjole, lo peor es que si hay de esos. Un chingo. Sí, no se preocupen, lo subimos pronto. También estamos en Twitter. Arroba Cucamón. Arroba Cucamón. Arroba Sick of Power. Arroba el Dr. Hill. Arroba Strider Spiner. Arroba Matt Madrazos. Arroba M Madrazos. Arroba M Madrazos. Arroba Shinigami Necro. Y no olviden darnos un... O sea, ahorita me sorprende, pero en el rato que estuvimos aquí grabando hubo como 2-3 likes nuevos para el Saga Podcast. Digo, chido. Muchas gracias. pero también para que podamos tener más alcance, si se pueden dar una vuelta a iTunes, buscar el Saga Podcast y ponernos ahí una valoración y un comentario, se les va a agradecer mucho porque nos tenemos como 3. Y eso ayuda a que podamos aparecer más en más arriba en los ranqueos de iTunes cuando alguien busca un podcast. Más gente nos escuche y nos obliguen a ser mejores y preparar mejor los temas. A huevo, esta vez sí tenemos tema para la próxima semana. Bueno, en realidad sí estaba más o menos planeado, por suerte. Sí. Entonces, la próxima semana pues les tendremos otro nuevo tema donde vamos a tener poca tarea que hacer de todos modos, ¿no? Sí. Hablaremos de algún cómic importante. Entonces, para que recuerden que somos también podcast de cómics, ¿no? Sí. Entonces, todo sería todo en el Saga Podcast. El día de mañana de cuando estamos grabando este podcast es es 17 de septiembre, es el cumpleaños de Necro, así que se aceptan regalos, felicitaciones y demás comentarios. Tarjetas de iTunes. Fotos de desnudos estaría también chingón, sobre todo si están bien buenas, y si no, pues nada más se las pasamos al Necro, no hay pedo. Okay. Si tengo fans es buenas, acá cachondas, si se que queda mejor a su cutis, no hay pedo, pásenme su dirección. Cámara, aplicación directa. La aplicación directa de envase para 100% que no se pierda. Sí, para que no se pierdan las propiedades. 100% leche de necra. A huevo. Leche de necra. La leche de la muerte. Hacemos queso, ¿no? Okay. Ay, milk. Oh, suena tan cabrón. Cámara, ahí ponen un tema de Mega Man y ya los mañanitos. Okay. O al revés. 1, 2, 3, 4. ぎ澄まされた爪を立て今輝くために届き場を迎え